todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nos encontramos ahorita en una cafetería. ¿Qué puedo decir el nombre? ¿Cuál es el extra? Nos encontramos en un Starbucks. Y sí les puedo garantizar que mis buenos amigos, José y José, no están tomando café. Ah, yo tampoco. Porque hemos descubierto a lo largo de varios programas extras que la cafeína no incrementa el disfrute comiquero, ¿cierto? Cierto. Al parecer te alena, pero... yo creo que sí, yo creo que sí. Te deja totalmente arrítmico. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de algo que en serio es importante. No me refiero a que Lady Loki ya cortó conmigo y me ha roto el corazón. Ya, José, ya sabe todo el dolor de mi corazón. Sí, es muy triste. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Bastante. Pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí podemos hacer es olvidarnos del dolor. Y el día de hoy tengo la gran oportunidad de olvidarlo durante todo el día. Primero, haciendo este extra para todos ustedes, tenemos algunas preguntas que se nos quedaron, tanto en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniamx, y también en algunas que en nuestro Soho Chat, que desafortunadamente es hasta la gente de al lado se ríe, a nuestro Soho Chat, que desafortunadamente ha sido desactivado momentáneamente porque se estaban pasando de lanza nuestros buenos amigos los troles. Entonces, ni modo, vamos a tener que suspender un ratito el uso del Soho Chat, pero nos pueden contactar a través de @comicmaniamx y obviamente también a través de facebook.com/comicmaniamx, hacernos todas las preguntas que ustedes quieran y vamos a responderlas todas el día de hoy, y después obviamente iremos a nuestras respectivas casas a ver el final de los Óscares, porque yo me encantaría poder ver los Óscares, pero cuando ya no tienes cablevisión y solo tienes Netflix, no tienes que descargar porque tienes otra opción. ¿Ustedes sí tienen cable en su casa? ¿O? Sí. Y si no, creo que lo van a pasar en televisión abierta. No juegues, porque ¿sabes lo que me gusta de televisión abierta? No, pero creo que en el canal 40 está la opción del SAP. Ah, ok, bien, bien. Porque el problema que yo encuentro es que me acuerdo que un día cometí el error de cambiarlo en un canal mexicano y estaba viendo yo la transmisión en vivo y hacen traducción simultánea. No. Es que no solo es horrible, déjanos una cosa. Es que empalman, ¿Perdón? Empalman, bueno... La voz de ellos más la... No te dejan disfrutar, ¿no? Claro, porque es la voz americana, bueno, el inglés más claro. El español encimado, pero olvídate de eso. Desafortunadamente, en cualquier evento, como los Oscars, los Emmys, los Grammys, siempre tratan de decir chistes o tratar de hacer algún tipo de juego de palabras entre las dos personas que están presentando. Y esos juegos de palabras, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, funcionan en inglés. Sí es que funcionan, porque algunos chistes están terribles. Pero curiosamente, no funciona en español ni en ningún otro idioma. Y ver a las personas haciendo la traducción simultánea, tratar de que los chistes funcionen, bueno, sí, es verdaderamente doloroso. Y hablando de dolor, me gustaría recordarles a todos y cada uno de ustedes, seguro no podrán escuchar esto hasta después de que suceda, pero les recuerdo que este miércoles de 5 a 9 vamos a tener una transmisión en vivo y a todo color desde Fantástico del Valle, que está en Félix Cuevas 835. Y la razón por la que pensé en dolor y me acordé de nuestra transmisión en vivo, no es porque les va a doler yo lo haga hasta allá, ni me va a doler a mí hacerlo desde allá, pero le va a doler muchísimo a las personas que pidieron la portada variante de Adam Hughes de Spider-Gwen. José Nieto y yo estábamos ahorita en Fantástico y descubrimos cuál va a ser el precio de la mayoría de las portadas variantes. ¿Nos podrías decir cuál va a ser el precio de la portada variante de Adam Hughes? $250. Lo que significa que va a ser alrededor de 4,000 pesos. Porque ahorita el cambio está en 16. Así es. Y la cosa, les voy a decir a todos ustedes, yo sé que muchas personas, ustedes lo han visto más que yo, en las redes sociales constantemente están agrediendo a la buena gente de Fantástico de que suben los precios. Pero tú checaste lo que decía ahí claramente en la... ¿cómo se llama? En internet. Eso es lo que cuesta en todo el mundo. Obviamente tiene que costar un poquito más en México por el viaje. Hay que pagar la aduana, hay que pagar el transporte. Si ustedes lo compran directamente a los Estados Unidos, les va a costar lo mismo. Con los gastos de envío es lo mismo. Ah, claro, tú sabes, ¿no? Tú has pedido algunas cosas en los Estados Unidos, y con el gasto de envío, más la aduana, más esto y más aquello, te va a salir igual si lo compras Fantástico o no. Pero ese es el precio, son casi 4,000 pesos por una portada variante. Damas y caballeros, yo creo que ya llegamos a los 90 de nuevo. Y quiero conocer, y si se puede, quiero entrevistar a la persona que se lleve ese. Porque déjame decir una cosa. Yo acabo de comprar mi boleto de avión para irme a San Diego. Y está más... Esa portada cuesta más. Cuesta más que la mitad de lo que me va a costar el viaje a San Diego. Perdón, alguien se descontroló con la música. Pasó eso. Pero hicimos una pausa. Y sabes que hablando de eso, también como todos ustedes saben, ayer 21 de febrero salieron los boletos de la San Diego Comic Con a la venta. José Ángel Kitay estaba en el trabajo, no pudo conseguir uno. Aún así me conecté. ¿Perdón? Aún así me conecté, traté de estar ¿A tiempo? Sí, pero aún así no. ¿Te quedaste en la sala de espera? Sí, ahí me quedé. Entonces, mira, tú te quedas en la sala de espera, te voy a decir algo peor. Hay un chico que se llama, al menos en Facebook, su nombre es Ayora, A-I-A-O-E, es un nombre muy extraño, muy buena gente. Una gran y divina persona que en algún momento se fue a la convención de Nueva York y me pidió, oye, Joby, ¿quieres algo? Le pedí un TP para regalarle a Lady Loki, gracias. Un TP de Mad Love y él me lo trajo muy lindamente. Y curiosamente, él también entró, pero entró muy tarde. Porque a él le llegó el correo para entrar a las, creo que las 2:30. Él me mandó un mensaje, creo que sí, a él le llegó a las 2:30 y ya se habían acabado los boletos. Pero eso no es nada. Mi buen amigo Félix Ponce estaba fuera de su casa, nunca checa, en donde él está, sí. Donde él trabaja en UNAM, no tiene internet en ninguna parte porque está todo muy lleno de sí, concreto y hierro. Entonces nunca recibió el correo hasta que salió de trabajo. ¿Sabes a qué hora recibió el correo? A las 11 p.m. ¿Ya para qué? No sé. Hace 11 horas se habían acabado los boletos. Pero a ver si pueden explicar. ¿Cómo funciona para conseguir el boleto? Me parece perfecto. Es un tema de cómics, entonces hay que hacerlo. Ahí te va. Que también es mucha gente no lo sabe. De hecho, un chico no lo sabía y el año pasado fue a San Diego sin boleto a comprar su boleto en taquilla. A lo cual yo le dije, no lo puedes hacer. Él dijo, no importa, ya compré mi boleto, ya tengo mi boleto de avión, ya tengo mi reservación de él, voy a ir. Fue a San Diego y no sé cómo lo hizo, porque hay dos puertas que tienes que pasar y cuatro guardias. Hay dos guardias por puerta. Y hay múltiples puertas y hay mucha gente entrando y saliendo, pero tú tienes que tener tu badge, tu pase, tu placa, ¿cómo sería? ¿Badge? ¿Cómo se llama? Tu credencial la tienes que tener pegada constantemente o la tienes que estar mostrando. Y solo puedes pasar esas puertas y esos guardias si tienes tu badge presente, si tienes tu pase presente y en la vista de todos. Y el chavo, no sé cómo lo logró, se coló dos veces, el sábado y el domingo, se coló dos veces. Obviamente es muy peligroso porque si te cachan, bueno, olvídate, te deportan a Tijuana, ¿no? Pero lo logró, creo que la primera vez lo logró sin problemas y la segunda vez se paró afuera de la puerta a esperar que alguien ya se fuera. Porque el domingo cierran temprano, cierran a las 5. Entonces, cuando vio que alguien iba ya a tirar, se quitó su badge para ir a tirarla, se la pidió. Entonces, se la dio, se pudo colar también. Entonces, las cosas que no suceden en San Diego, los mexicanos buscan la manera de que suceda, porque un amigo, este chico, se metió dos veces a la convención. No voy a decir su nombre, obviamente. Se metió dos veces a la convención y otro amigo se coló al Salón H. Le pagó a alguien $80 para tomar su lugar en la fila. Pero obviamente muy, muy torpemente se metió el día anterior a cuando iban a hacer las grandes presentaciones. Todo lo que fue Marvel DC y CW, todo eso fue el sábado. Y él se metió el viernes. Y lo único que vio fue Walking Dead y Game of Thrones. Pues depende, ¿no? Pero honestamente, entre ver eso y ver la premier mundial de Gotham, yo hubiera preferido quedarme a verla. Digo, ¿sabes qué? La premier mundial de Gotham estuvo bien. O sea, digamos, el primer episodio, el piloto estuvo bastante bien. Han bajado mucho de calidad. Hay que hablar, ahorita que termine de hablar de la San Diego Comic Con, no me dejen olvidar hablar de dos cosas muy importantes. Primero, ¿qué tanto me gustó este nuevo episodio que toma lugar en un circo? Obviamente sabemos que es lo que sucede ahí, más o menos. Y la inclusión de Gorilla Grodd en Flash, que me hizo aplaudir. Vamos, ahorita tocando los sistemas, pero ahí te va. Tú, José, tú ya lo viviste. Sí. Lo primero que tienes que hacer para entrar a la San Diego Comic Con, ¿qué es? Un preregistro. Exacto. Tienes que registrar en la página. Cada quien tiene que tener algo que se llama un member ID y un password para poder ir a la convención. ¿Ok? Entonces tú llegas ahí, te hacen muchas preguntas de cuál es tu dirección, dónde vives, tu nombre completo, tu edad, bla, bla, bla, bla. Porque obviamente te pide tu edad porque de 18 en adelante... puedes ir solo, de 17 para abajo, sí. Creo que tienes que ir con familiares y que como del 10 para abajo entras gratis con tu papá, ¿no? O con tu familia, ¿no? Pero tiene que saber tu edad. Bueno, entonces déjenme estar, veo que está un poquito bajito aquí a mí, mi volumen, déjenme subirlo un poquito más para saturarlo ya de plano. Entonces, es lo primero que tienes que hacer, te registras, ¿cierto? Sí, claro. Por decir, lo puedo decir porque tienes que craquear mi increíble password, no lo van a poder hacer. Mi member ID, sí. No sorprenderá a nadie, Bad Boy. 39. Ok. No, no, Fat, obviamente de murciélago, B-A-T, B-O-Y, número 39. Ese es mi member ID, ¿el tuyo? Es Kitai. Kitai, me parece perfecto. Okay. Sí. ¿Este preregistro desde cuándo se hace? Desde cuando tú quieras, lo puedes hacer ahorita. Ah, ok. ¿No? Mientras más rápido lo hagas, mejor. Porque resulta que cuando vienen la venta de boletos, tienes que tener ya tu member ID. Sí, de hecho, perdón por interrumpirte, te ponen una fecha límite, porque si no, si lo haces, por ejemplo, creo que era hasta el 13 de febrero. Si lo haces después, el 14, si te registras todo, tienes tu member ID y todo. Pero hasta arriba, cuando te metes a, te logueas, te dice, ya tienes tu ID, pero no puedes entrar. No puedes comprar. Comprar ningún patch. Que es you're not eligible. Sí. Por decir, ellos determinan quién tiene derecho a y quién no tiene derecho a entrar a la sala de espera. No entras directamente a taquilla, entras a una sala de espera. Pero lo que pasa para un, les voy a explicar qué pasa para un fan, para un profesional, un trade professional y obviamente para un miembro de la prensa, que soy yo. Un fan, lo que hace es eso, ¿no? Se registra con mucho tiempo de anticipación y te dice ahí, como tú mencionas, una fecha límite. Te tienes que registrar antes de que los boletos entren a la venta. En este caso era febrero 13, porque los boletos entraron a la venta o salieron a la venta el día 21. ¿Ok? Entonces, él se registró, al igual que algunos amigos se registraron. Después de registrarte, cuando ya anuncian cuándo va a ser la fecha, te mandan una cosa que es un número de registro. Ese número de registro te va a ayudar a entrar a la página de espera o a la sala de espera. Tú, te mandan a tu correo, te mandan un enlace, tú le picas ese enlace, abres una ventana, ahí dice número de registro, sí. Pones tu número de registro y ya puedes entrar a la sala. Te piden que desde un día antes, dos días antes, agarres ese número de registro y lo tengas en un lugar seguro para que el día, el importante, el día de la compra, tú puedas entrar directamente a ese enlace, poner tu número de registro y entrar directo a la sala de espera. Mucha gente no hace eso, se esperan al último segundo. El sábado 21 de ayer, yo quise entrar porque yo, aunque no era, aunque no voy a entrar como fan, voy a entrar como prensa, me dieron la opción de poder entrar y comprar boleto. Obviamente no para mí, pero para mis amigos, en este caso José Ángel. También el abandonador quería ir, sí. Lady Locke también quería ir y eso le iba a sorprender para el Día de los Enamorados. Entonces resulta que lo que yo hice fue tratar de entrar, pero para poder entrar necesitaba el número de registro. Traté de entrar a la página y la página se había caído, sí. Porque toda la gente se esperó hasta el último momento para entrar a su página de registro, agarrar su número de registro e irse a la otra página. Imagínate cuánta gente había que tirar a una página. Lo que tuvieron que hacer la gente del sistema era agarrar el número de registro de todas las personas, mandarte otro correo con el enlace de la sala de la sala de espera y tu registro para que pudieras entrar rápido, ¿cierto? Claro. Entonces, lo hicieron. Sí. Algunas personas les llegó a tiempo ese correo, algunas personas les llegó muy tarde ese correo. Y después entras a la página y te dice, esta página hará refresh, o se autorrecargará cada 2 minutos. No la autorrecargues. Si tú la autorrecargas, pierdes. Sí. Si tú entraste y eras el número 1000 en la fila, recargas, puedes irte para atrás y ser el número 4000 en la fila. Entonces hay un círculo azul que está girando. Ese círculo azul te dice que la página está activa. No metas mano. Conforme se van vendiendo los boletos, te van avisando. Te dicen, ya se vendieron todos los boletos para el viernes, ya se vendieron todos los boletos para el sábado, ya se vendieron todos los boletos. Entonces, los boletos que más rápido se venden son viernes y sábado. Son los más codiciados. Sí, porque el domingo son menos horas. El domingo termina muy temprano, se termina a las 5, y el jueves casi nadie quiere ir, y el miércoles abre muy tarde. El miércoles es 2 horas, es de 6 a 8. Máximo 6 a 9. Es el preview night. Es el preview night. Es el más barato, también son $35, pero nadie quiere ir al preview night porque hablan muy, muy, muy poco. La única razón para ir al preview night es que tú entras lo más rápido posible y puedes comprar todo lo que quieras. Juguetes, todo eso. Ajá, tus juguetes, vas a ser el primero en conseguir tus juguetes, vas a ser el primero en conseguir en cómics, etcétera, etcétera, ¿no? Las portadas variantes, bla, bla. Entonces, eso es el preview night. Después, ese es jueves, también es un día medio flojón, porque es cuando está empezando ya para todo el mundo. Muy poca gente quiere comprarlo. Donde se ponen las cosas interesantes siempre es viernes y sábado. Es cuando más gente hay, son los mejores paneles, es cuando todos los artistas están, es el mejor lugar. Y el domingo, obviamente, es el lugar, es el más, el día más corto, trabajando desde temprano, pues cierran a las 5, pero también es un buen día, y te voy a decir por qué. Nadie quiere llevar esos cómics y esos juguetes de regreso a sus tiendas. Entonces empiezan a hacer unas ventas ridículas con tal de que esos objetos se vayan. Es cuando empiezan a hacer la venta de TPs a $5, a 4 por $5 cada uno. No, sí, no, es lo que dije. Si te compras 4, son $20. No importa el precio, por si yo conseguí, he conseguido. TPs, ¿cuánto cuesta un TP de Walking Dead? $19, ¿no? $20. $5. El 1 y el 2, el TP 1 y el 2 en inglés, de Walking Dead, me costó $5. El de, ¿cómo se llama? JLA Year 1, que son 12 números, cuesta 30 y tantos, $5. El de Squadron Supreme son 12 números, igual, $5. Después hay otros lugares que dan 20% de descuento, 60% de descuento, dilo. A ver si, para no perder. O sea, estos descuentos, o sea, de por sí, por lo general manejan buenos descuentos en San Diego. Buenísimo, sí. O sea, ¿le aumentan el descuento ya el domingo a lo que ya estaba? O sea, ¿hay rebaja sobre rebaja? Sí, por decir, hay una área que dice, todos los TPs en 60% de descuento. Ves el precio de portada, reduces el 60% y creo que le tienen que aumentar el tax. El tax es que 16%. No, creo que en San Diego son como $1.50. Algo así, es una cosilla, pero te está quitando el 60%, ¿no? Es un 60% de descuento en todos los TPs, ¿ok? El domingo es el 75% de descuento. Ok. Porque obviamente ya te está quedando lo último que queda. Y tú dirás, hay algunas cosas que no se venden. Pues déjame decirte, Squadron Supreme, un TP que yo quería mucho, lo necesitaba en mi vida, porque no sé si han leído Squadron Supreme todavía, de Mark Ruffalo, ¿ya lo leíste? Ya, ya, me lo recomendaste, de hecho. ¿Y te gustó? De hecho, sí, el año pasado en Fantástico estaba el hardcover, estaba en 1,100 o algo así, wow. Lo bajaron, creo que me salió en $400. Ah, mucha confianza en mí, muchas gracias, ¿te gustó? Sí, bastante. ¿Tú dirías que sería como un Watchmen Light? Sí. No es tan profundo como Watchmen, pero sí es una. Pero sí agarra la idea de qué pasa en un mundo donde los héroes existen en la vida real y quieren tomar control del mundo. Y puede ser para bien, pero también puede ser para mal, ¿cierto? Y lo padre es que tienes por primera vez a un Batman y un Superman peleando por sus ideales. Y tú siempre pensabas que sus ideales eran muy iguales, pero resulta que no. Porque uno ante nada que cree en el libre albedrío, y lo que están haciendo los superhéroes al tomar control del mundo es quitarle cierto nivel de libertad a la gente, y es lo que está haciendo Superman. Y curiosamente, esta misma idea que fue presentada en los 80s, 84 por ahí, 85, se vuelve a utilizar en Watchmen, se vuelve a utilizar en Kingdom Come, se vuelve a utilizar en Injustice. Entonces digo, qué curioso, ¿no? Que mucha gente conoce las historias en las que se basan sobre esta historia, y muy poca gente conoce esta historia, y es bastante buena. Sí, muy buena. Entonces, me gustó muchísimo. Obviamente, cuando vayamos a Nueva York, desafortunadamente José Ángel no va a poder ir a San Diego, pero va a ir a Nueva York. Y te voy a llevar a una de las tiendas muy lindas ahí. En Nueva York hay dos tiendas preciosas, Forbidden Planet y Midtown Comics. Y vamos a conseguir la secuela de ese estoy en todo, compañero. Vamos a conseguir la secuela de Squadron Supreme. Te va a gustar mucho. Es una novela gráfica. Muy, muy, muy, muy, muy bien hecha. Pero bueno. Entonces, estábamos de las rebajas sobre rebajas. Te dije alguna vez, vi unos juguetes, una caja de juguetes, eran 5 muñecos, eran 5 figuras de Linterna Verde. Estaba John Stewart, Guy Gardner, obviamente Hal Jordan, Thomas Rhee y Sinestro como Linterna Verde. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Y son las figuras grandes, o sea, es 8 pulgadas. Más o menos. Las 8 pulgadas, preciosas, muy bien hechas. Y le dije al señor, ¿cuánto? Y me dijo, mira, están en $75, pero te la dejo en 50. Wow. $10 por figura, ¿cierto? Sí. Dije, chin, me encantaría llevarlo, pero no quiero sacarlos de la caja, porque la caja es preciosa, ¿no? Y no tengo espacio en la maleta, y voy a tener todo el peso. Digo, muchas gracias, y me doy la vuelta para irme, y me dice, hazme una oferta. Sí. Si yo le hubiera dicho $40 o $35, tal vez hubiera dicho 35 y le hubiera dicho, dame 40. O dame 45, pero de todas maneras, menos de $10 por cada figura, y están muy bonitas. Y cada figura tenía su interna. Y dije que no, porque ya había comprado demasiado. O sea, hay que esperarse al domingo. Entonces, mucha gente le hace feo el domingo, pero es cuando las cosas están de loco. Porque también recuerda, hay mucha gente, acumuladores y especuladores, que van a tener muchas portadas variantes y les van a estar teniendo en $50, $30, $70, $80, $100. Pero el domingo ya no quieren cargar ese esos cómics de regreso. Entonces les van a quitar $10, $20, $50 con tal de moverlas, ¿no? Porque si no es perdida para ellos. Es perdida para ellos. Y recuerden, este es el último año que Mile High Comics va a ir a San Diego. Sí, sí, lo escuché. Sí, lo que pasa es que pasó algo muy como que interno, de que DC, Marvel, Valiant, Dark Horse, todas esas editoriales publicaron variantes, otras variantes, para vender solo en la Comic-Con, pero solo en los stands de dichas editoriales. O sea, DC tenía variantes que solo los vendían en el stand de DC, al igual que Marvel. Entonces mucha gente se iba a comprar a Marvel y a DC y no le daba el dinero a High Comics. Sí, Mile High Comics perdía ahí, entonces... Claro. Y la cosa es que Mile High Comics sí tiene mucho dinero, pero nunca va a llegar al nivel ridículo de dinero que tiene Marvel. O sea, Marvel está ahorita patrocinado por Disney. Es una cantidad de dinero ridícula, ¿no? Entonces, obviamente, están perdiendo dinero porque además el stand más grande es el de Mile High Comics. O sea, es una cosa ridícula. Yo he tomado fotos, creo que se tomó video. Claro. Dos, tres fotos y... Sí, de hecho tomé Vine, tuve que fueron tres Vines. Porque sí. Está enorme el lugar y todo está, chécate. Todas las portadas, perdón, todas las bolsas tienen un sticker de diferente color, ¿no? Tienen o azul, o verde, o rojo, ¿no? Y te dice ahí, si es sticker rojo, son 4 por $1, o algo así, o 4 por $5. Si tienen sticker azul, son 2 por $10. O sea, como que te va diciendo cómo van los estándares de los precios. Ah, exacto. Entonces, la cosa, un chavo una vez, el sábado, creo que se llama, una vez me pidió algunos números de Starman ahí, los encontré todos, y estaban baratísimos, ¿no? O sea, creo que estaban en eso, de que compramos 4 y eran $5 o $10, o sea. Y después hay otro lugar que estaba encantado, porque tienen varias series, todas empaquetadas juntas, ¿no? Ahí tuve una foto alguna vez que eran todas las de Miracle Man, todas las de Dark Knight Returns, y tienen ahí dos paquetes enormes de la Legión de Superhéroes que están casi regalados porque nadie los quiere. Entonces están ahí $20 y tienes como 100 números de la Legión. Es que ¿quién los quiere? Yo y José Ángel, confía en mí, ¿no? Pero la cosa es que esos tipos van a San Diego y también van a Nueva York. Ah, también van a Nueva York. Ah, sí. De hecho, nuestro buen amigo Fernando Romero de Comics México, con ellos se surte. Porque ellos no pueden mover cierto material porque ya la gente los tiene en los Estados Unidos. Pero aquí mucha gente no lo tiene. Entonces Fernando habla con ellos. Ahí me lo topé. Entonces, ahí, estoy revelando secretos para quién escucha el extra. Entonces ahí jalan esos cómics y los traen para acá. Entonces sí, digo, puedes encontrar una cantidad. Midtown Comics, como están basados en Nueva York, van a la Comisión de Nueva York y tienen muy buenos descuentos. Y nomás por entrar a su stand, te dan un flyer con 20% de descuento. Entonces vas a la tienda, es decir, online, o en la tienda, hacemos un 20% de descuento. Solamente el abandonador y yo, que el abandonador ya tenía una cantidad imbécil de cómics. Tienes idea cómo tenía de cómics. Fuimos a Midtown Comics y dije, hay que aprovechar ese 20%. Y otra vez, un broma. Sí, sí, sí. Entonces, están muy chidas las convenciones. Porque curiosamente, acá en México, en la mayoría de las convenciones, todo te lo dan más caro que en sus tiendas. Por si vas a la Mole, vas a la TNT, los que la gente está exhibiendo, porque como tienen que recuperar lo que gastaron para el stand, a veces las cosas son más caras, ¿no? Pero en los Estados Unidos dicen, ¿saben qué? Todo va a ser más barato porque la cosa, lo que me interesa a mí es mover mi material. Sí, ya quiero salir. O sea, que es el problema de otra persona. Y en San Diego hay 20,000 tiendas chiquititas que tienen material así súper extraño y súper raro. Y curiosamente, lo único que no está en descuento ahí son los cómics que se vuelven ultra raros de un momento para otro. Por decir, la primera versión de Star-Lord estaba como en $100. Un cómic que era totalmente olvidado. Nadie se acordaba de él. Es un Marvel Premier, si está en lo correcto. Seguro ahí estaba Big Hero 6. ¡Sí! Big Hero 6 estaba como en $50. ¿Qué? Sunfire y Big Hero 6 número 1 estaban como en $50, $60. Yo dije, yo me estaba riendo. Yo no puede ser. Ni ha salido la película. Vi la película y dije, ya entiendo. Especularon correctamente, ¿no? Pero bueno, entonces por eso les digo, hay que comprar esos números de Star Wars como vayan saliendo. Porque cuando salga el episodio 7 van a estar carísimos, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que pasa con un fan promedio. Se registra, le llega su información, va a la sala de espera con su número de registro, se espera ahí y a ver si te dejan entrar. Sí, eso no te certifica que ya estás en un batch. De hecho, ahí mismo en la página te lo dicen. Ajá, y te dicen ahí en la página, ya se vendieron todos los del viernes, ya se vendieron todos los del sábado. Y de hecho a mí me llegó uno que decía, ya se vendió todo excepto jueves y domingo. Están a punto de acabarse los del jueves. Y finalmente dicen, ya no hay nada. Una hora tardaron en acabarse. El año pasado fueron 75 minutos. Esta vez fueron una hora. En una hora ya no había nada, ¿cierto? Sí, ¿no? Se acabó muy rápido. Y el año que viene va a ser más o menos tiempo. No, no sé qué va a tener que hacer San Diego porque... Se van a tener que mudar de sede a una sede que pueda acomodar ese nivel de público. Y sabes que ahí te va otra cosa muy curiosa. Los mexicanos están mal acostumbrados a la Mole, a la TNT, donde el proceso de Ticketmaster es mucho más fácil, mucho más simple. El proceso de comprar un boleto en taquilla es mucho más fácil, mucho más simple. San Diego no es una convención local, no es una convención, ¿cómo puedo decir esto? Nacional. Es una convención internacional. No sé si fue el año pasado o el año antepasado, había un chavo de Inglaterra que fue exclusivamente a ver todas las noticias de Doctor Who. Es un Whovian, claro. Y vino de Inglaterra a San Diego para tener esa información. Imagínate, es una serie que nació en Inglaterra y un inglés está haciendo el viaje. Tiene que venir acá. Para ¿estamos de acuerdo? O sea, ese es el nivel de importancia de la San Diego Comic Con. Por eso es que hay tanta gente que quiere entrar y por eso me da una risa. Obviamente yo, afortunadamente, gracias a que soy prensa, tengo mi entrada pre-reservada desde un año anterior. Entonces, yo no lo digo para presumir, nomás lo digo, hey, señores, ¿creen que es fácil hacer un programa de radio? Créanme, no es nada fácil. Estoy en domingo y estoy haciendo un programa de radio, gracias. No es para que vean si tienen su nivel de complejidad. Entonces resulta que yo ya tengo eso, pero las personas que no, pues obviamente se van a quejar a la página de Facebook de San Diego. Y me metí a ver los comentarios. Después, terminó la venta. A los 5 minutos tenían 500 comentarios. Todos diciendo, fuck. Sí, sí, perdón por el insulto. Váyanse al demonio. Vamos a tener F you. No sé qué. Y wow, pues súper normal. Una persona dijo, estoy feliz porque tengo un día. Otra persona puso, estoy feliz porque llevan dos años que tengo cuatro días. Están muy felices. La gente está muy bien. Puedes comprar por día, por todo el paquete. Antes podías comprar el paquete de 3 días, de 4 días, sí, o individual. Y no podías entrar a Reunite, o sea, el miércoles no podías entrar. Pero para tener una mayor y más grande variedad de gente, lo que hacen desde el año pasado es por día, al igual que Nueva York. Ahí te ofrecen los 4 días y también está el paquete de 3, de 4 o individual. Y por decir, el abandonador, cuando él entró para irnos a Nueva York, ya se habían terminado el paquete de 4 y el paquete de 3 y tuvo que comprar días individuales. Porque lo que quieren es que haya un más reciclaje de gente. Porque hay algunas personas que nomás compraban el de 4 y por alguna razón u otra nomás se van un día. De hecho, mucha gente de San Diego se queja, que dice, qué triste que la gente de San Diego no puede ir a la convención de San Diego. Entonces, desde el año pasado lo que hicieron es, ya no puedes comprar paquetes, tienes que comprar los individuales. Y nada más puedes comprar un boleto. Yo con alguien más. Tú entras a la sala de espera y tienes derecho a comprar tu boleto y el de 2 amigos más. Nomás tienes que tener toda la información porque tienes 15 minutos. Sí, chiste entrar y moverte. Tienes 15 minutos para hacer tu compra. Entonces tú entras y tienes que todos tus amigos te tienen que mandar tu información de pago porque en el momento que uno de ellos entra, tienen que pagar por todos. Pueden ser diferentes tarjetas de crédito, me imagino. Pero la cosa es pagar lo más pronto posible. No le compras el tuyo ya. Ah, sí, porque si ves que tus amigos están tardando en mandar tu información o no confían en ti, compra tu boleto y mándalos al demonio. Porque sí es como que muy importante que estés contando las horas, porque cada segundo que tú te tardes es un segundo que la máquina está lista para tirarte. Porque la máquina no piensa. La máquina no conoce justicia. La máquina te bota, porque si no te mueves, tienes que hacerlo. Entonces, ese es el problema de ir como fan. Me imagino que en los próximos años, no sé si este año o el próximo, termine el contrato con el centro de convenciones y San Diego tal vez se mude a otro centro de convenciones en mismo San Diego o se mude de estado. Honestamente no sé qué es lo que vayan a hacer, tal vez se vayan a Los Ángeles, no sé. Pero tiene un nivel de importancia para San Diego esa convención que yo pienso que la misma gente de San Diego, o sea, el gobierno de San Diego, estaría más que listos para crear un nuevo espacio de convenciones. Es que imagínate cuánto se gana esos fines de semana, bueno, esos 5 días, chécate esto, se llenan hasta explotar todos los hoteles, porque yo soy una persona muy privada, yo voy a un cuarto solo, pero hay mucha gente que va con su pareja, gente que va con su familia, y muchos amigos, 4, 5, 6 amigos, que juntan su dinero y todos rentan una suite, ¿no? Entonces pagan $300 la noche, pero son 5 amigos, entonces si lo divides, pues, te sale mucho mejor. Entonces, los hoteles están a reventar, todos los hoteles están a reventar, todos. Después, obviamente, todos los restaurantes ganan lo que jamás ganan en todo el resto del año. Porque comer dentro de la convención es una ridiculez, porque hay muy poca comida y la poca comida que hay es un asco. Entonces, todos los restaurantes afuerita ganan millones de dólares. Y después también tienes que las aerolíneas, bueno, o sea, así no dejan de moverse las aerolíneas. Y también que la policía también multando gente, porque van a multar gente por todos lados. Entonces van a ganar dinero. O sea, por esos 5 días, no tienes idea de lo que ganan. Por decir, en Nueva York, que esté o no esté en Nueva York, no les afecta en nada, te lo juro. Cuando estaba con el abonador el año pasado, te alejabas 3 cuadras y la gente ni sabía que estaba ocurriendo la Comic Con de Nueva York. Te lo juro. No afecta al tráfico, no afecta a los hoteles, no afecta a nada. Es como si no supieras. Es como si, porque la gente, Nueva York siempre tiene, siempre es temporada alta, porque hay muchas cosas que ver. Son como las convenciones aquí en México. Exacto. Sí, las convenciones aquí en México, si no sabes que hay una convención en el World Trade Center, no sabes que hay una convención en Expo Reforma. Sí, ni te enteras. Ni te enteras. Tienes que ser parte del medio, parte de este nicho, o estarlo buscando. En San Diego se detiene la ciudad literalmente. Aparte es que hasta las calles, aparecen carnavales, todo es de fiesta, es esos días, esa semana. Toda esa semana, o sea, es la semana de los superhéroes. Y a mí no hay nada que me encante más salir con playera de Batman y me siento parte de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Sí, porque todos están, no hay personas sin no, una playera por lo menos. Yo salí como el batiluchador y nadie me volteaba a ver porque dice, nada, es uno más. Si no, no fui a Subway a comprar mi sándwich y la gente me dijo, es uno más, no me volteé a ver. Entonces, es otro, es un cosplayer. Es padrísimo, ¿no? Y eso que en ese momento estaba yo hecho un desastre. Ahorita que regrese, déjenme decirles, ¿no? De seguro voy a llevar a Doctor Who, tal vez a Sexy Nightwing, y sin duda tengo que llevar a Thor, en serio. Entonces, no sé cómo voy a poder meter todo ese numerito de Thor, pero tengo que ir de Thor. Pero bueno, entonces, ese es todo el proceso para más como fan normal. Después están las opciones si eres profesional, pero no puedes mentir. Tienes que mandar ciertas cosas que te denominen como profesional de cómic. Ya sea, si escribiste algo, tienes que mandar el cómic que escribiste. Si dibujaste algo, tienes que mandar el cómic que dibujaste. No puedes mandar fotos, tienes que mandar tu identificación. Tienes que mandar muchas pruebas para demostrar que eres un profesional. Si eres un profesional, en automático te dan tu boleto gratis, y creo que tienes 1 o 2 boletos más que la gente tiene que pagar por ellos, ¿no? O sea, si tienes un invitado, tienes que pagar $200 para tener $300, ¿ya? No, si es por los 3 días. Es por de preview night hasta el domingo. O sea, eso es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Porque estás siendo como invitado del profesional. Pero para eso el profesional tiene que ir contigo. O sea, los dos tienen que ir de la manita y dices, yo soy el profesional y este es mi invitado. Tú no pagas, pero tú eres tu invitado, sí paga. Si vas como trade professional, un trade professional es la gente que está alrededor del mundo de los cómics, el agente de los escritores, o el abogado de los escritores, el contador de los escritores, alguien que le hace chamba a los escritores o alguien de publicidad de las editoriales o algo así. Tú mandas toda tu información y te dan 2 pases. Por los que tienes que pagar. No son de cortesía. Tú tienes que pagar por el tuyo y tu invitado tiene que pagar por el tuyo. Pero mínimo tu boleto. Entonces ya lo tienes asegurado. Tu boleto está asegurado. De hecho, yo hubo una confusión y me pusieron como trade professional en 2012 y 2013. En 2012 me dieron mi pase, que yo tuve que pagar, más 2 pases extras, que ninguno de mis amigos a última hora lo pudo usar. Yo se los ofrecí y uno pudo al día final, a la hora final. Y en el 2013 me dieron solo un pase extra. Entonces yo compré el mío, el abandonador no pudo conseguir pases, me lo dijo y dije, pues tengo yo uno. Digo, te va a costar, sí, pero tienes tus entradas garantizadas. Y él estuvo feliz. No nos conocíamos en persona, nos conocimos en el aeropuerto. Y después fuimos los dos juntos a la convención y tuvimos que entrar juntos porque él es mi invitado, ¿no? Y si eres prensa, depende de qué tipo de prensa seas. Yo en mi caso cuento como podcast blogger. Hay gente que cuenta como empresas, o medios impresos, o medios televisivos, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo trabajan los demás. Yo como podcast y blogger tengo que mandar toda mi información. Un blog no cuenta si tiene menos de 18 meses de vida. Checan tu blog. si no está actualizado semanalmente, ese blog no existe. Si tú, si dices que eres un podcaster, si no tienes un historial largo de tus podcasts, olvídate. O sea, Archive.org no te sirve. Tienes que estar en iTunes, tienes que estar en iVoox. Tienes que tener un cierto nivel de ¿cómo se llama? De estrellitas, de audiencia. O sea, todo te lo checan. Porque no quieren que cualquier naco que hace, que va a una cafetería a hacer su podcast, no quiero ofender a nadie, nomás es la verdad, son muy intensos. Si no tienes ese nivel de historial con tu podcast o con tu blog, no te van a aceptar. Yo la primera vez que mandé todo, acababa yo de salirme de Comic Conexión y empezar Comic Manía. O sea, Comic Manía tenía, no sé, 4 meses de vida. Dijo, gracias por participar. Y ahorita yo puse todo, lo actualicé todo, actualicé el blog, actualicé, estuvimos en iTunes, estuvimos en iVoox y todo eso. Mandé toda la información y me aceptaron. Cuando estás aceptado como Trade Professional, por 3 años no tienes que mandar nada más. Por 3 años creen que eres un Trade Professional. Si eres prensa, cada 2 años tienes que mandar toda tu información. Imagínate, depende de qué tipo de prensa. Si trabajas para el New York Post, saben que va a ser eterno que trabajes para el New York Post. Pero si eres un blogger, saben que de un día para otro tu blog puede cerrar, tu trabajo no te permite hacer tu podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este año, a final de este año, yo tengo que volver a mandar mi información para que me acepten 2016-2017, ¿no? Pero lo bueno es que estoy pre-registrado con 2 años de anticipación, entonces por 2 años no me tengo que preocupar. Y también otra opción que tienes, pero ya es cuando logras pasar todos estos obstáculos y finalmente logras ir a la convención, no tires tu badge, porque al otro año viene la preventa. Y la preventa es como en enero. Entonces tú tienes que entrar, decir que fuiste el año pasado, dar el número que aparece en tu badge y te dejan comprar boletos en la preventa. Sí, les dan preferencia a los. Le dan preferencia, pero claro, un amigo que fue el año pasado se metió a la preventa, nada, no consiguió. Y después vino la venta. No consiguió, pero no se pongan a llorar, relájense, va a haber una tercera venta más adelante. Mucha gente no consigue días libres, mucha gente no consigue boletos de avión, mucha gente no consigue hoteles. Todas estas personas que no consiguen estas cosas o no tienen estas cosas van a regresar sus boletos. No te hace ni un cargo extra. Si tú, creo que si un mes antes o 2 semanas antes regresas tu boleto, nomás te devuelven tu dinero y párale de contar. Y todos esos boletos los ponen a venta otra vez. El año antepasado, 2013 lo hicieron, 2014 el año pasado no lo hicieron porque regresaron muy pocos, y este año me imagino que sí lo van a hacer. ¿Okay? Porque como subió el dólar, puede ser que eso limite a ciertas personas, más que nada a la hora de reservar hotel, que es lo que más alto está. Entonces, no se preocupen, ese sería todo el proceso de la San Diego Comic Con. Y ahora sí, pues para todas las personas que quieran saber, tenemos que hablar muy, muy largo de videos acerca de cómics. Antes de empezar con las preguntas que ya tenemos, Gotham, ¿qué les está pareciendo últimamente? Últimamente un poco más interesante. ¿Verdad? O sea, no sé qué le habrán hecho, pero como que levantó, o sea, porque empezó bien, después cayó feo, y últimamente como que ahí va, otra vez para arriba. Otra vez como para que arriba. Algo sucedió ahí, que modificaron algunas cositas que sí creo que ayudaron. Por decir, yo pensé que iba a odiar la presentación del Espantapájaros, porque pensé que Julian Glover iba a ser el Espantapájaros, pero no, es el papá del Espantapájaros, y el papá está bien orate porque pierde a la mamá y hace que el hijo empiece con sus investigaciones acerca del miedo, y el papá es el que le crea el miedo al hijo. Es de los pocos, para mí es de los pocos villanos que nos han presentado con un origen lógico, o sea, ¿verdad? Sabes, el acertijo, porque el acertijo no funciona, no funciona. Pero me gusta el actor, sí. No. Oswald Cobblepot, alias el pingüino, me gusta el actor, pero no me gusta su origen. Yo siento que como que le están dando mucho peso al pingüino, o sea, como que al final de cuentas, o sea, va a ser ¿cómo se llama? El mafioso, Falcón. Falcón, o sea, como que al final va a terminar siendo, digamos, tan importante como Falcón, o sea, entonces por ahí más o menos, pero de ahí fuera todos los demás, como Catwoman, no tienen. Es que la niña, ¿sabes cómo no funciona? Cuando habla, cuando está parada. O está en pose de gatúbela, o está calladita con nomás el traje, por eso su presentación es fantástica, pero en el momento que esa niña empieza a hablar, su falta de actuación, su falta de talento actoral se nota. Yo creo que la niña es bailarina, y cuando hace poses de Catwoman se ve espectacular, y curiosamente cuando trabaja con Bruce Wayne como que él la carga y funciona muy bien juntos, pero ella solita Y por ejemplo, a mí algo que no me gustó es de que este, a Bárbara le hicieran bisexual, por lo menos. ¿No? O sea, ah, Bárbara King. Ajá. Tenemos que aclarar. Sí, sí, no, sí, como que eso no, o sea, cuando lo vi fue, en serio, o sea, tenían que irse por ese lado, con ese personaje. O sea, me gustó que René Montoya sea lesbiana. Sentí que fue nomás crear más suspenso o shock o lo que sea con Bárbara King y hacerla este, bisexual. Lo que me gustó fue que los nuevos escritores o los escritores que se habían metido ya le supieron sacar jugo a eso. Primero, que ella regresa a su casa después de abandonarla por mucho tiempo y están ahí Ivy y Cadun están ahí y la relación que tienen ellas tres me encantó. Y mira, como que está funcionando esto y ella como que adoptó a estas niñas porque no le queda de otra y las niñas como que son más, este, más hábiles. La presentación de Leslie Tompkins, que yo estaba totalmente en contra, está funcionando muy bien, más que nada porque Morena Baccarin, además de ser hermosísima, es muy buena actriz y ya tiene alguien con quien trabajar, James Gordon, porque llegó un momento que me aburrió de todas sus interacciones con Harvey Bullock, porque era mucho de lo mismo. Al principio estaba bien, pero ya después era muy repetitivo. Totalmente repetitivo. Y me gusta que ahorita Leslie Tompkins lo reta de otra manera. Así es. Y la relación se está volviendo muy interesante, porque ella se rehúsa a ser la damisela en peligro. Ella quiere ser parte de su vida. Y me gustó mucho este episodio de Jonathan Crane, la producción de Scarecrow, pero el episodio del circo me encantó. No voy a decir que es un episodio perfecto, no hay episodios perfectos en Gotham. Fish Mooney está mejorando. La sigo odiando porque está muy sobreactuada. Pero yo nomás quiero ver a qué horas aparecen los cómics. Casi. No falta poco, no falta mucho. Me gustó lo que está haciendo ahorita, en ese episodio de que está raptada y ella se vuelve la líder porque es la única que tiene un plan. Me gustó. Me gusta que siga siendo tan cruel como siempre. Sí, o sea, el plan que... Su plan es maquiavélico y perfecto. Pero lo que más me sorprendió es la presentación del circo. Me gustó la interacción que tiene Gordon con Leslie y Gordon con las personas. Me encantó que que John Grayson sea un acróbata y Mary Grayson sea una payasa. Estaban enamorados, pero es como Romeo y Julieta. Me hubiera gustado que le metieran más a esa relación. Desafortunadamente no hubo tiempo en el episodio. Que espero que los que lo regresen, porque me gustaría ver un poquito más de los Grays cuando se casen. De los padres. Es que me gustaron los actores, me escogieron muy bien a los actores. Me gustó que se amaban, que se odiaran, nada. Eso se me hizo bien lindo. Dije, ¿sabes qué? Tenemos que tener un poquito más de esto. Pero lo que más me sorprendió, lo que en serio me dejó atónito, fue que si algo yo no quería ver era la presentación del Joker. Pero escogieron al centro correcto. Me encantó lo que hizo. Es poco, es ridículo que lo hayan hecho. No necesitaban hacerlo. Pero si tienes al actor correcto, te puede vender ese momento. Y si hubiera tenido cualquier otro actor, no hubiera funcionado. Pero ese chavito tiene la sonrisa, tiene los flops, tiene la sonrisa y hace la risa perfecta. Porque es su risa de Jordan. Nicholson tiene su risa. Hamill tiene su risa, obviamente este Ledger tiene su risa, y ese chavito tiene su risa. Y dije, funciona. Idris Elba como Heimdall en las películas de Thor, lo odié, hasta que vi la actuación. Dije, ¿sabes qué? No me importa que sea negro, como es un buen actor, se la compro. No me parecía que Iris Allen fuera negra, vi el trabajo de esta chica, y me gusta mucho su trabajo, el trabajo de su papá, también me gustó mucho. Dije, ¿sabes qué? Funciona. Estaba opuesto a ello, pero funciona. Por decir, la chica que tiene como como Alicia, la novia de la mole en las películas Los Cuatro Fantásticos, son bien el nombre de esta actriz, Kerry Washington. Es preciosa y una brillante actriz, y es lo mejorcito de las películas de Los Cuatro Fantásticos. Si tienes a Perry White, tienes a Lawrence Fishburne, te la crees. No es negro en los cómics, pero ahí te la crees. Nick Fury. Samuel L. Jackson es un brillante actor, no quería que Nick Fury fuera negro, lo hace tan bien que funciona. Entonces, obviamente sí. No quiero ver a Michael B. Jordan como la antorcha humana. Puede ser que funcione, puede ser que no. No creo que funcione. Pero por ejemplo... ¿Quién es? Miles Morales. Bueno, que quieren que... No quieren que sea Miles. ¿Quieren que un actor negro interprete a Peter Parker? Entonces, habrá que ver. Pero por ejemplo, ahí en la parte de Flash, de Iris o Barry, por lo menos, que es Warner o CW, sí se atreven a dar el paso que Fox no quiso hacer con Los Cuatro Fantásticos, porque en algún momento íbamos a ver a Iris andar con Barry, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces ahí sí dieron el paso de, ok, una persona, una mujer de raza negra andar con un hombre blanco. Entonces ahí, esa parte sí me gustó. O sea, sea, que sí, se, por lo menos sí se van a atrever a dar ese paso, a diferencia de los Cuatro Fantásticos, donde la Toshomana es negro, su hermana, su hermana es blanca. ¿Por qué? Porque va a terminar casándose con el blanco. Sí, sí. Eso se me hace muy, muy torpe de la gente de Fox. Yo les agradezco eternamente que me hayan invitado a ver la de Kingsman, de Secret Service, que es buenísima la película. Ya quiero ver después de la recomendación. No tienes, no tienes. Y entonces reír, te vas a divertir, vas a aplaudir. Una película sea tan grotesca al nivel de un cómic de Mark Millar, pero que busque la manera de hacerte reír con lo grotesco, es muy difícil, es increíblemente difícil. Lo logra. Pero bueno, retomando esto, me sorprendió en serio qué tanto me gustó esta presentación de un posible Joker. Pero no nos dicen que es el Joker, pero es un posible Joker. O sea, está todo igualito al Joker. Pero me gustó, digo, yo... Y le dan la edad correcta, es un poquito más grande que Bruce. Pero este niño lo van a meter a ¿cómo se llama? A Juvie, o Juvenile Hall, que es donde... No es la cárcel per se, pero te meten en un lugar donde vas a estar ahí. Su locura crecerá, matará más gente, seguro lo meterán a Arkham Asylum. Desde niño y se está escapando varias veces hasta que finalmente se enfrente a Batman y se transforma. Y también lo curioso es lo siguiente: cada versión del Joker ha sido diferente. Cuando él fue presentado, no tenía un origen, nomás era un psicópata con la cara blanca que tenía esa sonrisa. Más adelante la gente exigió un origen y dijo, no, pues él es Red Hood, bla, bla, bla. En la película de Tim Burton tiene otro origen. En la serie animada tiene un origen similar al de la película. Obviamente Killing Joke tiene otro origen. Pero a mí el origen que más me encanta, obviamente, es el de la brillante película Dark Knight de Christopher Nolan. Cada vez que le preguntan su origen, cambia el origen. ¿Para qué? Lo cambia para el momento necesario, para causar lo necesario en el escucha. Algo, no sé si leyeron Mad Love. Sí. ¿Recuerdan cuando le cuenta Harley su origen? Sí, sí, sí. ¿Para qué está diseñado ese origen? Para Harley, o sea, para nada más así envolverla o atraerla. Exacto. Incluso cuando lo tiene ahí atrapado a Batman, está colgado, que ya lo va a atrapar. Le dice, pero él solo me ha dicho, la verdad, él me contó su secreto y Batman empieza a reír porque dice, siempre cambia la historia, es cierto, puede ser con su papá, lo cambia. Es lógico, claro. A mí ya, así que, me gustaría que nos presentaran esos tres orígenes. Que presentaran a otro chavito con otro de los orígenes para que nos crearan esa solución de cuál va a ser. Eso sería muy interesante. El Joker, porque al final de cuentas nunca vamos a ver ni a Batman ni a Joker en la serie. A mí lo que me gustaría es, van a pasar 5 años de esta serie, tienen que pasar 5 años de esta serie para que sea una, ¿cómo se llama esto? Para que sea, puede entrar a sindicalización, ¿ok? Lo que me encantaría que hagan es, sea lo siguiente, lleguen a 5 años o lleguen a 4 años, lo que sea, y hagan un flash forward, que ya pasaron 8 años, y hacen un recasting, y ya tenemos a Batman adolescente, y a todos los personajes un poquito más grandes, y un Scarecrow adolescente, y un Joker adolescente, a ver qué pasa, ¿no? Que sí, sería un Batman más joven, pero no importa, o sea, puede ser un Batman estilo The Batman, la serie animada. Sí me gustaría que hicieran ese flash forward, porque luego llega un momento en que la serie se estanca, y cuando es un flash forward, le da nueva vida. No sé si serían Desperate Housewives. Sí. A mí me gustaba mucho Desperate Housewives. Llegaron un momento en que ya no podían ir más lejos. Se les ocurrió la brillante idea de vamos a hacer un flash forward a 5 años. Entonces ya todo el status quo ya cambió. Algunas están casadas, Gaby ya está gorda y tiene hijos, la hija de esta chica ya se fue a la universidad, el matrimonio de esta ¿cómo se llama la que hace de Lois Lane? Terry Hatcher, exacto, el matrimonio de Terry Hatcher está en problemas, ya se divorció con el marido, se separó del marido. Y qué padre, qué manera de renovar la serie. En la Legión de Superhéroes llegaron a la Magic Wars y nadie estaba comprando la serie y dijeron, ¿sabes qué? Es algo drástico. 5 años después, boom, ya tenemos el 5 Years Gap, donde todo el universo de la Legión es totalmente diferente. Mal que bien, Dark Knight Rises, hay igual un espacio de 8 años y el personaje es totalmente diferente, ¿no? Ya no puede caminar, tiene esto. De hecho, tengo que mencionarlo. Un cuate que estoy seguro que fue un troll, porque me mandó el correo no a compañía de MX, sino a mi correo personal. Dije, esto me huele a algo extraño. Y quería debatir conmigo todos los puntos de Dark Knight Rises, todos los que no le pareció bien. Y me mandó un correo así, pero gigantesco, ¿no? Así, monolítico, enorme el correo, de todas las cosas en las que él estaba en desacuerdo. A lo cual yo le escribí, sospechando que era un troll. Dije, compañero, ¿te puedo debatir todos estos estos puntos porque estás totalmente equivocado y te puedo decir por qué, y te puedo justificar y decir por qué estás totalmente equivocado en todos y cada uno de ellos? Pero vamos a ser honestos, tú nunca vas a hacer cambiar de opinión de que yo estoy equivocado. Jamás voy a hacerte cambiar a ti de opinión de que tú estás equivocado. La crítica está de mi lado. Todos los críticos de cine han dicho que es una de las películas más gloriosas de en la trilogía, es la trilogía más gloriosa de superhéroes que jamás ha existido. Entonces, mejor que no te guste a ti, que me guste a mí y párale de contar. O sea, yo no gano nada. Warner Brothers no me paga un centavo más por elogiar esas películas. Yo las elogio porque las disfruto platicar de esas películas con gente. Y el mejor ejemplo de qué tan buena es Dark Knight Rises es el siguiente. Mi primo Tony no le gustan las películas de superhéroes. Le aburren. No quiso ir a ver a Avengers. Yo estaba en Miami en el estreno de Avengers y no quiso ir a verla. Entonces yo, como ya la había visto, se estrenó primero aquí en México, no lo fuimos a ver. Él vio Batman Begins y le gustó. De curiosidad vio Dark Knight y le gustó aún más. Cuando estaba ahorita en Cancún, en Navidad, le dije, ¿quieres ver Dark Knight Rises? A mí me gusta mucho. No sé si te gusta a ti por el tipo de ritmo que tiene. Vamos a verlo. La terminó de ver y estaba aplaudiendo. Una persona que no le gustan los cómics, que no particularmente le gusta Batman y que no le gustan las películas de cómics en general, vio Dark Knight y le llegó a él. Porque esta película está diseñada para llegar a los fans de cómics y a la gente que no sabe nada de cómics. El problema es que la mayoría de los fans de cómics no quiere ver una adaptación de Batman. Quieren ver el cómic de Batman en tercera dimensión. Y perdón, ya lo hicieron con Watchmen, ya lo hicieron con 300, ya lo hicieron con Sin City 1 y 2. Y vemos que no funciona. En 300 me gusta. En Watchmen, no, es totalmente... Es una película que la vas a ver y... Pero salió mejor de lo que pudo haber terminado. Sí, pero es una película que es olvidable. Y si algo no es Watchmen, es olvidable. Lo único que realmente me gusta de Watchmen es la escena de principio. Los créditos iniciales. Que es lo único original. Sí. Eso es lo único original. Y también el escape de prisión, donde Silk Spectre despacha a todos y nomás está detrás de ella, Night Owl sonriendo diciendo, esa es mi mujer. Y que le cambiaran el final, bueno, que no cambiaran el final, sino que en vez de que fuera el monstruo, fuera una bomba, para mí me gustó más porque tiene más sentido. Claro, claro. Todas las cosas originales funcionan mejor que todas las cosas que son literal, igual con 300. Cambian tantas cosas que hacen que la película sea más interesante. Sin City lo hacen tan igual que pierde todo ritmo en la primera. Y en la segunda perdió público. ¿Viste la segunda? Sí. Es malísima la segunda, mal dirigida además. Jessica Alba jamás ha estado tan mal como en Sin City 2. Sí, no sé si ahí todos fueron a chambear o a cobrar. El único que trabaja es Joseph Gordon-Levitt. Sí, sí, es de lo rescatable. Pero los demás están así de que, ok, vamos. O sea, Él y Powers Booth, el señor con el que se está enfrentando, están bastante bien. Mickey Rourke dice, ¿cuánto van a pagar? Ok. Jessica Alba está... No solo actúa mal, por primera vez en su vida se ve mal, físicamente se ve acabada. Es una mujer hermosa, con un cuerpazo, la ves bailar y te aburre. Y está bailando en bikini. Y es Jessica Alba. Qué extraño, pero bueno. Entonces es el problema que tiene la gente. Pero bueno, retomando. Me está gustando mucho lo que hicieron con el Joker de Gotham. No digo que fue un episodio perfecto, pero ese momentito cuando Jerome se transforma, me lo vendió. ¿Ustedes qué opinaron? ¿Les gustó ese momentito? Yo la verdad, ahorita apenas que iba a salir la presentación de Joker, yo dejé de ver Gotham cuando fue el final de la temporada. Okay. Y creo que desde ahorita voy a dar un espacio, no voy a querer seguirla viendo, pero ahorita como les están comentando, me llama la atención. Sí, el episodio de dos partes de el Scarecrow está bien, pasable, no está bien. Pero este episodio del circo me gustó. Y además, se nota que están gastando más dinero porque se ve más... Sí, más nada, tienen, y me gustó, presupuesto. Y me gustó la mamá del Joker cuando empiezan a hablar de ella. Ya. Que no es una mujer así, llena de virtudes. Es una mujer increíblemente llena de defectos. Por eso su hijo sale así. Pero me gusta ese cambio cuando... ¿Vieron la película de Prime of Fear con Edward Norton? Es con Richard Gere. Sí. ¿Ves cómo el personaje de Edward Norton tiene una modificación? Sí. Dime si no es parecido. Sí, es algo de que ya no sabes. Te lleva por un lado, te lleva por un lado y de repente te la cambia. Sí, okay. Funciona. Entonces digo, eso me sorprendió. Estamos hablando de Flash. ¿Flash ha caído o no? No. ¿Para qué no? Para mí Flash, o sea, desde que vi el tráiler, después vi el primer capítulo, para mí es la mejor serie, de superhéroes que han hecho. Porque estoy viendo a mis... Bueno, no era mi héroe, o sea, Flash en el cómic a mí se me hacía divertido, sobre todo por Barry Allen. Se me hacía divertido, pero hasta ahí, pero esa me está encantando ese Flash. Porque es una de las pocas series de superhéroes que se está comprometiendo a traerte un cómic de superhéroes a la vida, ¿cierto? Sí, y aparte está la región desde que empezaron a sacar Arrow, dijeron, a ver, esto está pegando, vamos a hacer Flash y vamos a tirar todo. Que curiosamente, Arrow, que fue la serie que se nació primero, está aprendiendo de Flash, porque Arsenal, o sea, más cómic no puede ser. O sea, Arsenal, y el traje es de cómic, su actitud es de cómic. Su nombre es de cómic. Atom, no juegues, porque ese traje más de cómic no puede ser. Y ya como que todo se está volviendo más de cómic. Y poquito a poquito yo creo que se va a parecer más al cómic, porque ya vieron que se funciona. De entrada aparece Barry y le dan un antifaz, sí. Ya de ahí me ganaron. Y el traje de Black Canary más de cómic no puede ser. Espero que le den algo similar a Wildcat, porque ya vimos que Wildcat también puede pelear, se puede unir a esta banda. Pero ahorita Firestorm, nos vendieron Firestorm. Y la cosa es que no pudieron literalmente tener el traje tan ridículo de Firestorm, pero le dieron como una máquina que lo ayuda a sus transformaciones. Y cuando se pone la máquina en el pecho, Ronnie se parece mucho al símbolo de Firestorm. Y lo que puede hacer Firestorm, que sigan siendo Martin Stein y Ron Raymond, me encantó. La pérdida de Caitlin Snow, ¿cómo se llama el general Billing, que es la onda, que es una basura de ser humano. Que a Flash lo pueden escribir en Reverse Flash, o sea, es para ponerle casa. Me encanta. El actor que interpreta Harrison Wells, se olvida su nombre, pero la cosa es que me encanta, porque cuando es Harrison Wells es una cosa, pero cuando es un Reverse Flash, pero dice que cambia. Hay otro Reverse Flash, o sea, que es otro thing por ahí. Porque si nos ponemos a ver bien, o sea, nunca vimos realmente al Reverse Flash, nada más vemos así, ¿cómo se le puede decir? La silueta, claro. Pero nunca lo vemos para así. Entonces, vamos a ver qué pasa. De hecho, nuestro buen amigo Edgar tenía la conclusión de que en algún momento el papá de Barry iba a adquirir super velocidad, porque supuestamente en el pasado vemos a dos velocistas. Yo le dije, no, lo que pasa es que obviamente Barry Allen va a ir al pasado, y ya descubrimos que sí, efectivamente va a ir al pasado, y se van a pelear Reverse Flash y Flash en el pasado, en la casa de Barry. Y lo que me encantó de eso es que en el momento que fluyas viajes al espacio, a través del tiempo y el espacio, ya, o sea, ya es un cómic. Además dicen que cuando muere la mamá de Flash, sí, al parecer está Reverse Flash y Flash están peleando. Sí, sí, exacto. Pero eso es un cómic. ¿Sí? Y me encanta que creo que se traduce más este tipo de evento comiquero a televisión que a cine. Tal vez en cine quieras algo un poquito más serio, un poquito más cuerdo, por decir, a pesar de todas las locuras de Guardians of the Galaxy, había una base en la realidad. A pesar de todas las locuras de Captain America Winter Soldier, había una base en la realidad. Pero lo curioso es que en televisión puedes alocarte un poquito más, porque están alocándose muchísimo en Flash. O sea, el próximo episodio va a salir un gorila telepático. Wow. Ay, sí, ya es total irrealidad. O sea, vimos un espacio minúsculo de él. ¿Te gustó? Sí. Pero es que está buenísimo. Sí, sí, sí, sí. Esa presentación de Grodd es la onda. De hecho, es una de las preguntas que nos hizo Ciudad Gótica. ¿Qué opinas de la inclusión de Grodd? Me encanta. Porque entonces en ese momento ya nos olvidamos de la realidad real. Estamos hablando de una realidad fantasiosa de cómic. Que curiosamente en Flash funciona. Creo que va a funcionar en Arrow. Por Dios santo, que lo empiecen a hacer en Gotham. Que también lo hagan en Constantine. Y que no se huyan de ello en Supergirl. En la serie de Supergirl que próximamente se acerca. Que la vistan con el traje. Pues ya hicieron el casting de la mamá. Sí. No recuerdo. Sale en Nashville. Ajá. En la serie, que es buenísima la serie de Nashville. En la ley y el orden en SVU, ¿no? Hace el papel de la esposa del detective Amar. Ah, ok. Okay. Para que ahí la pueden ubicar. Pero qué bueno. Espero que sí enloquezcan y la pongan en el traje. Nada de que, nomás vemos el. Yo no sé tú, pero al principio veíamos a Flash correr y todo el mundo decía, no, The Streak salvó el día. Pero ahorita me gusta que Barry salva a alguien. Se detiene un ratito y le dicen, gracias Flash. Bueno, para empezar el título de la serie. A diferencia de Arrow, que no es Green Arrow, aquí es Flash. Y me encanta cómo se le ocurre el nombre, porque Arrow es el que se lo da y dice, puede salvar a la gente en un Flash. Ay, qué bonito. Y sabemos que si sale bien esta, tiene que salir Green Arrow, Green Lantern. Sí, pero según esto ya viene la de los Titanes, creo que TNT tiene los derechos para hacer. Pero espero que se arriesguen a hacerlo más cómic. Están haciendo ahí. Yo creo que sí se pueden arriesgar a hacer las cosas más cómic. Y después de Gorilla Grodd, si la gente acepta Gorilla Grodd, Es que ahí, por ejemplo, Constantine parece que ya la van a cancelar. Sí, sí, sí, o sea, es lo que veo. Entonces, no sé, tampoco es así aventar héroes o personajes porque sí, sino como que saber qué personajes es el que debes de... Yo creo que el problema de Constantine fue que tenían al actor perfecto, sí, tenían la premisa perfecta, porque cuando estás hablando de cosas sobrenaturales se pueden hacer en un presupuesto un poco reducido. Pero el problema, un fantasma, que tan fácil es un fantasma, ¿no? Es invisible, ¿no? Vean la película de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Actividad Paranormal. Ah, ya. Hicieron con $3. Sí. Pero la película te causó bastante miedo. Ese debió de ser el mood, ese debió de ser la ambientación de todo Constantine. Que vaya a una casa embrujada y esa sea la casa embrujada. Que vaya a un manicomio donde la gente está matando a gente, como en la serie esta de Asilo, de American Horror Story, Asylum. Así debió de ser todo el mood de Constantine. Pero el problema es, como es de NBC, es una cadena muy grande, no quisieron arriesgar y hacer las cosas tan oscuras. Pero perdón, pues no hagas algo como este cosa. ¿Por qué funciona Walking Dead? Es asquerosa. Es un asco. En un episodio había caníbales y se comieron a uno de los humanos y él se empieza a reír porque sí le comieron su pierna, claro, le comieron su brazo, pero el tipo lo acaban de morder, entonces va a contagiar a todos. O sea, una niñita mató a alguien. Así. Y el hijo de Jason Erwin ya ha matado a varias personas, sí, ¿no? Y por como 3-4 episodios pensamos que se comieron a la hija recién nacida de Rick. O sea, se atrevieron a ser grotescos porque sabían que la serie de Espartaco, que creo que es History Channel, es súper grotesca, vikingos también. Entonces, si vas a tener ese, si vas a agarrar a Constantine, no lo puedes limpiar tanto. Constantine se beneficia de un mundo oscuro, de un mundo fuerte, cruente, grotesco. Y no puede ser parte de Must See TV, o sea, no puede ser en el mismo lugar donde salió Seinfeld, ¿sí?, y Mad About You y Friends. ¿No? NBC es donde se iniciaron todas esas series. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya pasó una hora. ¿Algo que quieran decir antes de irnos a nuestro primer corte? Nada más, o sea, en ese sentido, ¿cómo va Marvel? O sea, con Chill, Carter. ¿A qué me lo recordaste? Mira. Yo lo sé, pero no más porque como no los he visto. Mira, y afortunadamente está aquí el defensor de Marvel, Bernardo Soto. Yo adoro los cómics de Marvel. En serio. Y más ahorita. O sea, Marvel, Marvel Now. Jamás pensé adorar a la mujer Tori, me gustó muchísimo. Capitán América Negro, no pensé gustar, me gustó. Superior Iron Man, también. Progenitora, está muy bien hecho ese cómic. Pero lo curioso es que en cine funciona muy bien, pero en televisión no. Por lo que dije la semana pasada, es se están esperando a que las cosas sucedan en el cine y nomás quieren dejar la base. El problema es que ni la base la dejan bien. Hemos visto a un estúpido Kree, pero nos presentaron un Kree en la serie en la primera temporada. Pero solo nos mostraron un hombre azul. No nos dijeron absolutamente nada más de los Kree. Nos hubieran dejado todo listo para que cuando viéramos a Ronan el acusador, digamos, ¡ah! Es él. ¿Cuántas personas tú crees que saben que la sangre que está en Coulson es de ese alienígena azul y que ese alienígena azul es el mismo que Ronan? ¿Cuántas personas crees que sepan eso? Nada más las personas que ven la serie. ¿No? Sí, eso. Yo no creo que sepan eso. A ver, ya vimos que esta chica, Sky, no se llama Sky, su nombre es Daisy, tiene poderes de vibración para crear terremotos y es una inhumana. Pero eso no te lo medio presentaron. Si no lees los cómics, no sé, yo sé, porque una de las preguntas que recibí fue, ¿quién es Daisy? Dije, pues Daisy Johnson, bla, bla, bla. Alguien que está leyendo la serie, que está viendo la serie, que está viendo las películas y está leyendo algunos de los cómics, no sabe lo que está pasando. Entonces, si van a hacer una base, que te presenten bien la base mínima, pero ni la base te presentan bien. Agents of S.H.I.E.L.D. está fallando en todos sus niveles, de ser una porque no es una serie entretenida, no es una serie informativa, no es una serie de exposición, no es una serie de nada. Te presentan por sí. Fueron 8 episodios de inicio de segunda temporada hasta el cierre de la primera temporada, ¿no? El mid-season. Nos presentaron un artefacto que supuestamente dentro de ese artefacto está el Terrigen Mist que te transforma en inhumano. Me parece chidísimo. Fueron 8 episodios de nada. Pudieron haber reducido a 3 episodios. Se presenta el artefacto, se pierde el artefacto, encuentran el artefacto, sucede algo, cuarto episodio, ¡boom! Ya presentamos a Daisy con poderes. En mitad de los episodios ya hicimos más cosas. Y estamos esperando a que los inhumanos sean presentados en cine. Van a pasar 2 años. Imagínate, ya presentamos a los Terrigen Mist. ¿Y por qué 2017 va a ser. Sí, creo que es después de 2018. 2018, o sea, creo que es la última película después de Avengers. Son tres años para presentarnos a los Inhumanos. Ya nos hicieron la presentación, entonces ya Daisy va a tener poderes y por tres años vamos a tener que ver quién es un inhumano, qué es un Terrigen Mist. Me parece entonces, quién sabe si S.H.I.E.L.D. todavía ha sido sobrevivido. Es que es muy... Y Agent Carter, que tiene lo mejor de lo mejor, que es Haley Atwell, excelente actriz, preciosa la mujer. Es el mismo chiste de nadie la toma en serio. Nadie la toma. Pero ese chiste ya lo vimos en el One Shot. Y al final del One Shot, le habla a Howard Stark y le dice, tú serás la directora de S.H.I.E.L.D. Era para que esta serie empezara con ella como jefa y todos debajo de ella criticándola detrás de sus espaldas, no queriendo obedecerla detrás de sus espaldas, y ella demostrando que aunque es una mujer de los años 40, nadie cree en ellas, ella es más inteligente que todos, pero no, es repetir lo mismo. Y llevan como 6 episodios y es lo mismo, nadie cree en ella, nadie confía en ella, la trata como idiota. Esta semana creo que es el final de... Son 8 episodios. Pero entonces, ¿sabes? Lo que a mí me entristece es de que los pequeños momentos que veíamos de Agent Carter en S.H.I.E.L.D., en One Shot, eran geniales, y ya en su serie regular, sí, o sea, es así de... Y lo peor de todo es que Flash y Arrow nos están demostrando que pueden ser buenas series de cómic con personajes fuertes. Felicity Smoke no es el personaje más importante, ni el personaje protagónico de Arrow, pero le han dado 2 o 3 episodios para que ella brille, y lo ha logrado. Y le han dado esos episodios muy bien. Por si cuando muere, entre comillas, muere Oliver Queen, y ella está llorando su muerte. O sea, tú lloras con ella. Porque para una persona sin poderes, le es pesadísimo tener que lidiar con la muerte de alguien que constantemente expone su vida. Curiosamente, Josh Whedon hizo lo mismo en Buffy. Hay un episodio muy bueno donde todos se van a pelear. Willow tiene poderes mágicos, Buffy obviamente es la casa de vampiros, y otras personas van a estaba Spike con ellos, Angel, entonces todos van a pelear, y los que se quedan son los que no tienen poderes, que son Xander, que es el mejor amigo de Buffy, y la hermanita de Buffy, que es esta Michelle Trachtenberg, pero es su hermanita, que tampoco tiene poderes, se quedan ellos dos solos, y le dice Xander a ella, esto es lo peor de lo peor, de que todos nuestros amigos se vayan a pelear y nosotros nos tenemos que quedar aquí a esperar qué pasa. Supuestamente somos los más valientes porque nosotros tenemos que sobrevivir con el dolor de que alguien no regrese, pero no nos queda de otro. Y nomás se abrazan así como que a tratar de aguantar el dolor de que se vayan estas personas a pelear y ellos no pueden hacer nada. Es lo mismo que le pasa a Felicity en este episodio. Pero lo curioso es que los Whedons están a cargo de la serie de S.H.I.E.L.D. y no tenemos ese momento. ¿Dónde está el momento donde en serio veas un sentimiento humano? No hay. Y cada vez que nos lo presentan, se van en contra de ese sentimiento humano y no lo aprovechan. Ya, por último, ¿qué opinas del rumor que hay de que Arrow es Jon Stewart, el compañero de... Para decir Oliver Queen, que parece ser que va a ser Jon. Bueno, John Deagle va a adquirir el anillo de Linterna Verde, sí. Y él va a ser el primer Linterna Verde negro. Ajá. El problema con los rumores es que todos creen que 2 más 2 es igual a 4. ¿Okay? Perdón, 2 más 2 es igual a 5. ¿No? Ven dos cosas que son similares y llegan a una conclusión errónea. ¿No? Eso lo veo constantemente. Lo vi por decir. Alguien dijo, ya sé cómo va a nacer Ultron. El brazo robot que aparece en Iron Man 1 y 2 se volverá Ultron. ¿Cómo? Y puso una teoría de 6 cuartillas de cómo el estúpido brazo robot va a transformarse en Ultron. ¿Okay? ¿Qué pasó con con Gotham? Lo conocemos como Oswald Cobblepot, lo conocemos como el pingüino, pero él va a ser el Joker. Y sacan su teoría. ¿Y cuál es la base de esa teoría? El Joker tiene nariz grande, el actor que interpreta a Penguin tiene nariz grande. El Joker es delgadito, el actor que interpreta a Penguin es delgadito. Tiene un cabello de cierta manera, se viste de cierta manera. Entonces empezaron a... Es 2 y 2 es igual a 5, ¿no? O sea, lo mismo acá. Jon Stewart es negro, Jon Stewart es un linterna verde, un linterna verde se une a Green Arrow, eventualmente son buenos amigos. John Deagle es negro, John Deagle es amigo de Arrow. Claro. No, yo creo que lo que van a hacer es presentar y darle su propia serie a Green Arrow, pero de Green Lantern. El problema es que la película de Green Lantern y Ryan Reynolds mancharon en la mente de Warner Brothers a Hal Jordan por el resto de nuestras vidas. Creen que el problema fue Hal Jordan. El problema no fue Hal Jordan. El problema fue Martin Campbell, el director. El problema fue Ryan Reynolds, que no entendió el personaje. El problema fueron la gente de, de efectos especiales, que no supieron cómo hacer efectos especiales buenos para relucir los poderes de Linterna Verde. Fue problemas de muchas personas, del escritor, del guionista, del, etcétera, etcétera. No fue culpa de Hal Jordan. Hal Jordan creo que es un... ¿Vieron la película de Top Gun? Sí. ¿Vieron cómo se llama, a Tom Cruise en Top Gun? Sí. Dime si no es genial. Sí, sí, claro. El personaje de Maverick es genial, lo apoyas durante todo su proceso, lo vemos como un hombre decidido, lo vemos como un hombre lleno de enjundia, un hombre, ¿cómo se llama?, valiente. Al inicio pierde a su amigo, lo vemos no cobarde, pero lo vemos más dudoso, lo vemos más precavido. Pues vemos un momento de enfrentamiento donde tiene que lanzarse al ruedo y volverse el piloto que era antes, proteger a su amigo, que es, bueno, a Iceman, que es su wingman, etcétera, etcétera. Vemos todo un proceso del personaje, de que empieza de una manera, tiene un momento de crecimiento, un desarrollo, y vemos un cierre donde se vuelve un mejor piloto, porque ya no solo pilotea con su enjundia, con su ira o con su ego, pilotea con su cerebro. Es todo un proceso de personaje, aprende a amar, conoce el amor con esta chica Charlie, se vuelve un instructor, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso del personaje, todo un crecimiento. Si agarras, vean la película de Top Gun, por favor. Vean el personaje de Maverick. E imagínense que ese es el previo a que Hal Jordan recibe el anillo. Funciona. Porque ese es el crecimiento de Hal Jordan en la película, ¿no? Es un hombre, en inglés es cocky, ¿no? O sea, muy, muy arrogante, cree que lo sabe todo, se acuesta con 20.000 mujeres. Adquiere el anillo, aprende la responsabilidad de ser un héroe y poner su vida segundo y la vida de los demás. Primero aprende el verdadero amor con Carol Ferris, aprende a trabajar en equipo con los Linternas Verdes, se enfrenta a la entidad del miedo y la vence, sí, en parte utilizando su fuerza interna, su valentía, pero también utilizando a los demás Linternas Verdes. O sea, ese guión había que darle 2 o 3 pasadas y una revisión por Carlos Joy Moisés, o mínimo Jeff Jones, para que entiendan quién es el personaje. O sea, el personaje de Linterna Verde es... Jeff Jones apareció en los créditos como asesor, ve a saber si realmente hizo algo o nada. Yo creo que lo que hizo fue decir, ok, él debe tener bigote, él debe ser más pronunciada la cosa que tiene en la cabeza. O sea, creo que sí fue ahí a asesorar, pero no dejaron que trabaje el guión. Y Jeff Jones, si algo entiende, es cómo funciona la Linterna Verde. Cuando vinieron los 952, creo que le dieron demasiada chamba y ya no podía trabajar tan de lleno en el personaje. Y la serie empezó a caer un poquito. Pero sí entendió Hal Jordan. El Green Lantern Secret Origin es uno de mis cómics favoritos. Blackest Night es genial. Sinestro War, Core Wars, brillante también. O sea, él entiende al personaje. De hecho, hay un momento muy bonito en el número 1 de Green Lantern, donde aparece Sinestro como el nuevo Linterna Verde de la Tierra. Hal Jordan ve este edificio, está en un décimo piso, en un quinceavo piso, voltea y ve a través del espejo, pero ve a través del vidrio, en el otro edificio alguien está a punto de matar a una persona. Él va corriendo sin pensarlo, atraviesa la ventana del departamento donde él está y se lanza al vacío para romper el vidrio del otro edificio y salvarle a la persona. Ese es Hal Jordan, un hombre sin miedo total. Y el problema de la película es que sí no tiene miedo, pero duda demasiado. Y más de una vez deja que el miedo lo domine, como al principio de la película, cuando se está enfrentando contra otros aviones, permite que el miedo lo domine y empieza a perder el control. No. El miedo llega, reconoce el miedo y supera el miedo. Ese es Hal Jordan. Pero Martin Campbell no entendió eso. Y qué tristeza, porque Casino Royale me encanta. Y Máscara del Zorro, la primera, me gusta mucho. Es muy divertida la película. A ver, bueno, entonces, ¿algo más que quieren decir antes de irnos? No sé. ¿Alguno de ustedes apoya Agents of S.H.I.E.L.D.? Bueno, solamente de Agents of S.H.I.E.L.D. creo que debe irse por ese lado y pues no les está funcionando. Por eso Mark Waid le dieron el cómic. Pero ¡qué bueno, buen cómic! ¿Ya lo viste? Me gusta muchísimo. Y estoy esperando el tercero desde hace como... No sale todavía. ¿Ya leíste el cómic de S.H.I.E.L.D.? El cómic de S.H.I.E.L.D., no me dejas mentir. El primer número es muy bueno, ¿no? Porque te sabes quiénes son los personajes. Pero está empezando. Ah, pero el segundo, que es el team-up con Miss Marvel, crece mucho el personaje de Simmons. O sea, no, es divertidísimo ese cómic. Y es igual, van a buscar un artefacto, pero bien hecho. Sí. Y van rápido, toma mamá aquí. Sí. Digamos, creo que 8 capítulos es el cómic. Sí. Pero aburrido. Ajá, sí, sí. Y la cosa es que se atreven a darle enfoque a un solo personaje. Ese número 2 podría haber sido un episodio. Sí, y pones a los demás ahí flotando y nos concentramos en Simmons. Y el episodio que hacemos para concentrarnos en Simmons es que ella está infiltrando Hydra. Y eso es yo llegué a ver tweets de que Mark Waid defendía Agents of S.H.I.E.L.D., pero yo siento que... ¿Qué voy a hacer a las cosas como se deben hacer? No, él pero debería de contratarlo para que escriba 2 o 3 episodios, sí, para que la serie tenga algo de... No está pasando nada. Pero bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical y ahora regresamos un poco más de esto que se llama Comicmanía. Estamos de regreso a esto que es Comicmanía Extra. Seguimos en el Starbucks. Afortunadamente no hay tanto ruido como ha habido en otros lugares. No se preocupen, continúen aquí conmigo mis amigos José y José. Hola. Saludos. O sea, vamos a empezar ya de lleno a responder todas las preguntas. Y tristemente agarré una pregunta que va a ser un poco más larga. Voy a tratar de ir rápido. Es Mauricio Nieto. ¿Alguna relación contigo? Sin parentesco. Ok. Hola Joey, primero que nada un gran saludo y muchas gracias por siempre responder mis preguntas y ampliar mis conocimientos, escuchando todos sus conocimientos, que son por demás vastos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. No deberías decirme eso porque mi ego nomás puede crecer y nadie quiere que mi ego crezca más de lo que ya ha crecido. Dice, aprovechando de esto, y lo interesante que siempre es escucharte, este hombre está haciendo todo lo posible para que conteste su pregunta. Quería pedirte, por favor, si pudieras hablar un poco de los siguientes personajes. Ragman, Rory Reagan, Clarion, Ting Fang Foom, Madame Xanadu y Andrew Bennett, de iVampire. Muchas gracias, señores. ¿Saben algo de Ratman? La verdad, no, ni de ahí, ni de los otros 5 o 4 personajes. A ver, Ragman, ¿no? ¿Tampoco? No. Adelante. El personaje, si estoy en lo correcto, fue creado ahí por finales de los 70s, principios de los 80s. Sé que hay algunas portadas de Joe Kubert, por eso es que se ve increíblemente precioso, porque Joe Kubert no sabe dibujar mal. Y básicamente de lo que se trata es un personaje que aparece medio misterioso, que está vestido con un traje hecho de retazos. Por ende se llama Ragman. Ragman, ¿no? Es el hombre de retazos, ¿no? O el hombre hecho de retazos. Es un traje que de lejito se ve verde, pero cuando te vas acercando ves muchos retazos o cuadritos de verde, de rojo, de azul, bla, bla, bla. Y tiene como una capa gigantesca con una capucha que también es verde, y el personaje tenía como que super fuerza, era un personaje muy urbano, era básicamente el protector del lado más feo de Ciudad Gótica, por decir, era el Daredevil de Ciudad Gótica. Si estamos hablando de que Batman sería el Hombre Araña o Batman sería el Capitán América, Ragman es Daredevil, pero él solo se encargaba de una zona. Les voy a contar su origen y se van a reír mucho, muchísimo. Su papá le gustaba jugar barajas, jugar póker con un grupo de amigos, y eran señores ya grandes. Cada uno de sus amigos tenía una cierta capacidad, por decir, uno era luchador, otro era boxeador, otro era gimnasta, y el papá no sé qué era, ¿no? Entonces, estos cuatro hombres tenían esas ciertas habilidades, pero estaban viejos y esas habilidades se las habían perdido. Un día encuentran en la basura un colchón. Este colchón está lleno de dinero. Dicen, hey, ya lo hicimos. Agarran ese dinero y lo empiezan a gastar, pero resulta que ese dinero era pertenencia de la mafia. Los mafiosos los encuentran, deciden matarlos con una corriente eléctrica. Entonces unen a todos los hombres y los ponen en una corriente eléctrica y los empiezan a electrocutar. Rory Reagan los ve y trata de salvarlos, le toca la mano al papá y digamos la corriente termina con él. Entonces, en buena onda, la corriente termina con él y él es electrocutado. No muere, pero cuando revive, descubre que todas las habilidades de estos hombres ha pasado a él. O sea, es un gimnasta, es muy bueno para el box, es bueno para la lucha grecorromana, etc. Entonces decide, bueno, como yo vine de la pobreza, como yo vine de la basura, y a mí mis padres murió en la basura, me haré un traje de basura y buscaré, en buena onda, se los juro, y buscaré la justicia. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Finales de los 70, principios de los 80. Se pone así como en el 82, 81 o 79. Sí. Se pone su traje hecho de retazos. Dios mío. Y sale a pelear por el bien y el orden. Le dieron su propio cómic, que murió en la implosión de DC. ¿No saben qué es la implosión de DC? No. Bueno, a Carmen Infantino, el dibujante de Flash, en su primera aparición en Showcase número 4, se volvió muy famoso y llegó un momento en que él se volvió el editor en jefe de DC y dijo, lo que hay que hacer es sacar a Marvel del mercado. Vamos a tratar de sacar los mejores cómics y la mayor cantidad de cómics. Hay por los años 70. Entonces sale el cómic de Supervillanos, que es la Sociedad Secreta de Supervillanos. Sale el cómic de Vixen, el personaje que había primero hecho su primera aparición en Superman y le dio su propio cómic. Black Lightning le dio su propio cómic. Marcar H para Héroe, Dial H for Hero le dieron su propio cómic también. ¿Y a quién más? A Ragnar le dieron su propio cómic. A Creeper le dieron su propio cómic. A Shade the Changing Man. O sea, era una cantidad idiota de cómics, todos con nuevo contenido. Marvel dice, ya sé qué voy a hacer. Estamos en los 70s, ya pasaron 10 años de la era Marvel. ¿Okay? Voy a agarrar todos mis cómics antiguos y los voy a reempaquetar con una nueva portada y los voy a vender a precio de portada como cómic nuevo. Pero hay mucha gente que no tiene Spider-Man número 1, mucha gente que no tiene Fantastic Four número 1, mucha gente que no tiene X-Men número 1. Entonces voy a poner Amazing Tales con Spider-Man. Y son los primeros números de Spider-Man. Voy a poner World's Greatest Magazine con Cuatro Fantásticos y voy a reimprimir. Entonces, básicamente, atiborra de reimpresiones el mercado Marvel. A Marvel nomás le está costando la portada. Todo el interior, ya son dueños del interior. Ellos nomás les cuesta la portada. Entonces, un cómic que están vendiendo 65 centavos, a ellos les está costando 10 centavos producirlo. Pero DC tiene que pagar por la portada, por el interior, pagar por la nueva historia y pagar por el nuevo dibujo. Entonces a ellos están sacando un cómic de 65 centavos y le está costando 65 centavos sacar el cómic, o 50 centavos. Entonces es mucho más caro. Y Marvel nomás puede invadir e inundar todo el mercado de sus reimpresiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder dinero a lo idiota DC Porque obviamente, ¿qué vas a comprar? ¿Un héroe como Vixen, que ni lo conoces? ¿O una historia de supervillanos como Secret Society of Supervillains? ¿O una historia de Ragman, que ya les acabo de contar la historia? ¿Qué onda? ¿O vas a comprar un número de Hombre Araña que no tienes? ¿Un número de los Cuatro Fantásticos que no tienes? ¿Un número de los Avengers que no tienes? Pues obviamente son héroes que ya conoces. Y sobre todo en esa época que no hay internet. ¡Ajá! Que no solo no hay internet, y además son héroes que tú ya los quieres, ya los amas. Vixen nunca se va a comparar con un Spider-Man, aunque sea una historia antigua. Y estamos de acuerdo que si tú alguna vez compraste Spider-Man número uno, tu mamá ya lo tiró. Quieres un reemplazo. Y Marvel te está vendiendo un reemplazo muy barato. Y una nueva portada. Una nueva portada. O sea, yo de hecho compré una gran cantidad de números de los Cuatro Fantásticos. Esas reimpresiones, sí, estaban baratísimas, estaban en las de 5 por un dólar. Entonces me compré, hay como del número 35 al número 50 o algo así, porque quería tener los números de Galactus en impreso. Entonces, es la reimpresión, pero ya tengo mis números de Galactus. Entonces, está chido, ¿no? Entonces es lo que hicieron, y por eso fue la implosión, porque ellos le llamaron la explosión de DC. Pero fue una implosión porque tuvieron que cancelar una cantidad estúpida de títulos, y la única razón por la que se mantenieron vivos es porque, mal que bien, la Liga de la Justicia, Superman y Batman siempre iban a tener dinero. Siempre. No había manera de que ellos perdieran dinero. Ellos tuvieron que cargar el resto de DC. Pero bueno, esa es la historia de Ragman. Después de la crisis en Tierras Infinitas, Kit Giffen retoma el personaje y decide cambiarle el origen. ¿Ubican la historia del Golem? Sí. Sí. En el caso, para las personas que no ubican la historia del Golem, es el protector de del pueblo judío. No. Ellos crean ¿cómo se llama esto? Una estatua gigantesca, como un Hulk, hecho de barro. Le ponen en la frente unas como encantamiento en hebreo, y este Golem, esta criatura de barro, adquiere vida y protege a la gente judía. Supuestamente los protege de los nazis, pero bueno, ya vieron que no hizo un gran trabajo. Pues básicamente lo que sucede es que se crea el Golem, deja de proteger a la gente judía, y un rabino crea un nuevo Golem, pero como no tiene acceso a barro, porque está en el gueto de Polonia, solo tiene acceso a retazos de tela. Ok. Crea un Golem de retazos de tela. Es como tela, retazos de tela viviente, que se le pegan a una... Es como el simbionte. Se le pega a un ser humano y le da a este ser humano habilidades. ¿Qué habilidades? Cada vez que Ragman mata a una persona mala, el espíritu de esa persona mala se transforma en un retazo de tela. Se los juro. Se transforma en un retazo de tela. Ese retazo de tela se le pega al cuerpo de Rory Reagan y adquiere los conocimientos, poder y fuerza de esa persona. La razón por la que tiene super fuerza es porque tiene cientos y cientos de retazos de tela en su cuerpo. Entonces tiene el poder o la fuerza de cientos y cientos de hombres. Los conocimientos, habilidades son obviamente de cada una de esas personas, esos espíritus malignos que tienen en su cuerpo, ¿no? Esas personas tienen que ayudar al bien hasta que finalmente se laven sus pecados y ya puedan irse a más. Entonces, básicamente, empezamos con un origen estúpido antes de la crisis y un origen demasiado ridículo después de la crisis. ¿Quién es el enemigo de Ragman? Obviamente es el Golem, porque solo hay suficiente energía golemnesca en la Tierra. Entonces, si Ragman está actuando, el Golem tiene menos fuerza, entonces el Golem quiere deshacerse de Ragman para que él tenga la fuerza. Bueno, ya dejemos de hablar de Ragman, creo que ya es suficiente. El personaje adquirió una nueva vida después de Infinite Crisis, que salió en el cómic de Shadow Pact, no sé si lo recuerdan. Era uno de los personajes importantes de Shadow Pact, y por eso me imagino que a Mauricio lo conoció. No es un gran personaje, pero y su origen es horrible. ¿Clarion? ¿Ubican a Clarion? Sí, es el hechicero, es un hechicero. Es como niño, ¿no? Es un niño, efectivamente. Es muy sádico, es muy agresivo, le gusta ver sangre. Tiene una... ¿cómo se llama? Un familiar que es un gatito, que se llama Tico, y es enemigo de... Etrigan, el demonio. Es enemigo de Etrigan, el demonio. Y básicamente más es un chico que le gusta hacer travesuras. Es como un Mr. Bitches Pitlick, pero tiene poderes de hechicero. Y le gusta nomás molestar a la gente, molestar a Etrigan. Y es muy, muy sádico el niño. Y después le dieron como un origen de lo extraño en la serie de Seven Soldiers, que viene como que de otra dimensión, donde todos son como magos y los Solomon Grundy son sus esclavos. Es bien extraño porque todo lo que hace Grant Morrison. Pero básicamente era un chavito que tiene poderes mágicos. Es muy, muy, muy, poderoso. De hecho, hubo una serie que se llamó World Without Grownups, que es donde todos las personas mayores desaparecen o se hacen chiquitos y solo los chicos de Young Justice pueden ayudar al mundo. Y también hizo otra que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Original Sin. No, era Original o Sins of the Past, algo así. Algo de Sins, donde todos intercambian y los niños se vuelven grandes y grandes son niños. Entonces, por decir, tienes a un Robin grande y un Batman adolescente. Tienes a un ¿cómo se llama? A toda la sociedad de la justicia chiquitos y una Stargirl adolescente. Entonces, y cambiaron todos de edades y todos los miembros de la Justice League son chiquitos, son niñitos. Todos los Teen Titans son ya mayores, por decir, tienes una Mujer Maravilla que es Wonder Girl y una Wonder Girl que es Mujer Maravilla. Entonces, yo creo que las portadas están bastante lindas. Era Sins of no sé qué. Sins of the Father, no sé. No recuerdo. Después, ese es Clarion. Thing Fan Fun, si lo ubican. Es el dragón. No, yo nada más por la canción. ¿El miedo de los cuatro fantásticos? ¿Perdón? ¿El miedo de los cuatro fantásticos? No, necesariamente. Thing Fan Fun era un personaje sobrenatural, ¿no? Era como un dragón, un monstruo gigante. Creo que se peleó algunas veces con S.H.I.E.L.D., seguro se peleó, salió en el cómic de Godzilla en alguna vez. Es como el Godzilla de Marvel. Sí, sí. Y donde más le dieron juego, donde más hablaron de él, es en Iron Man. Y te voy a decir por qué. ¿Recuerdas el origen del mandarín? Sí. Recordarás que él encuentra sus anillos en una nave espacial. El piloto de esta nave espacial tenía los 10 anillos puestos. Sí. Y el piloto se parecía a un dragón. Efectivamente. Thing Fan Foom es de esta raza. Aterriza a la nave, mueren todos los tripulantes con la excepción de Thing Fan Foom. Por alguna razón, en vez de estar en tamaño humano, queda en tamaño gigante y se olvida que es un alienígena, cree que es un monstruo y puede hacer todo tipo de destrozos. Sí. Él era el navegante de la nave, eso es lo correcto, y obviamente le da mucho juego a su origen en este cómic, y después ya como que desaparece. Y después Jon Favreau hizo un cómic de Iron Man, y también vuelve a salir pero básicamente es, como lo quieras ver, un monstruo gigante al estilo Godzilla del universo Marvel, que no sabemos su origen, o un alienígena que queda gigante. Madame Xanadu, ¿sí lo ubican? Más o menos, pero así su origen no. No, nadie, porque es un personaje misterioso. Más o menos le quisieron poner ahí como un origen, en su título propio, pero no me gustó mucho su origen. Pues básicamente una mujer que vive muchos años, adquiere poderes predestinación, o sea, puede leer el futuro. Premonición. ¿Cómo se llama? Premonición. Ella puede leer el futuro o saber el futuro cercano, y básicamente se ha dedicado toda su vida a ayudar a la gente. No tiene poderes mágicos como Stephen Strange, que puede hacer cosas, pero sabe lo que viene. Te puede leer las cartas del tarot, que es como siempre la vemos leyendo cartas del tarot, y decirte qué es lo que se aproxima. Conoce a todas las personas que son sobrenaturales en el universo DC y puede ayudarte a encontrar a la persona correcta que te puede echar la mano, ya sea un John Constantine, ya sea un Baron Winter, ya sea un Satana, un Swamp Thing. Ella tuvo algo que ver con el espectro por un tiempo, porque ella quería detener al espectro, porque el espectro estaba perdiendo el control. Entonces ella trataba de ayudar al espectro y a Jim Corrigan para que no se volviera la ira de Dios y todo eso. Pero su origen a San Dios es una mujer muy, muy de orígenes antiguos, casi como al principio de la Tierra. Pero básicamente su gran poder es la premonición y leer el tarot para ver tu futuro inmediato. Y pues obviamente tiene este rollo de ayudar a la gente. Y Andrew Bennett de I Vampire, si ubicas bueno, básicamente es un noble, sería que el siglo de la era victoriana, si no me correcto, o elizabetina. Yo creo que es victoriana. No sé. Pero bueno, es de Inglaterra, es muy antiguo, se vuelve vampiro, está muy triste, constantemente está llorando. Andrew Bennett se la pasa chillando todo el tiempo. En la mayoría de las portadas está llorando una gota de sangre, te lo juro. Que curiosamente sí estoy yo, pero no hablemos de mí, ni de mi vida amorosa. Pero básicamente lo que él decide hacer, no quiere pasar el resto de su vida eterna, solo. Va con su mujer, su prometida, y decide transformarla en vampiro para que no esté solo, la transforma en vampiro. Y es como que es algo muy curioso. Cuando te transformas en vampiro, tu verdadero yo sale. Cuando se transforma Andrew Bennett en vampiro, su verdadero yo es una persona muy nostálgica, una persona muy dramática, un forever alone. Entonces, okay. Sale. Un emo. Un emo, sí, exacto. El verdadero yo de Andrew Bennett es un emo. Y cuando muere a su mujer o a su prometida, el verdadero yo de ella es una asesina. Entonces, cuando sale su yo vampiro, procede a volverse la reina de los condenados y a matar todo lo que se ponga enfrente. Entonces él se ve forzado a enfrentarse a las legiones de su mujer o de su prometida por el resto de la eternidad, porque él es el culpable de haberla creado. Y eso te daría gran conflicto y para un buen cómic, si te lo lograron. Nunca lo lograron originalmente. Lo que me gustaba anteriormente del personaje es cómo lo vestían así como un traje de noble, por eso te digo, bueno, creo que sí es este... No, no podría ser, tendría que ser la era victoriana, porque si recuerdo bien mis lecciones de historia y de Shakespeare, se vestían con muchas mallas los elizabetinos, pero en la era victoriana sí usaban como que más pantalón pegado, esta chamarra pegada también, y las botas de montar a caballo, que así lo vestían originalmente, se vestía muy elegante. Yo tuve un amigo, Andrew Bennett, y curiosamente también le dan su propio cómic de 1951, bastante malito, porque lo hacen como más Twilight. Entonces, que sí le queda, porque es igual de emo, pero en vez de estar todo elegante, está encuerado todo el tiempo, no entendía por qué. Pero es muy malo, muy malo. El cómic nunca fue bueno. Tiene una... Ese podría ser tu próximo cosplay, ¿no? O sea, está en la lista de espera. Podría ser. Porque sí, básicamente, el Andrew Bennett de los Nuevos 51 tiene una peluca, bueno, tiene cabello largo, colita, una gota de sangre constante, y ni un pantalón negro con botas. Ya. Entonces, digo, mira, me puede quedar muy bien el Ivan. I Joey. Magek nos dice, Joey, ¿crees que el traje clásico de Superman vuelva para quedarse? Señores, ¿ya leyeron lo que pasó con Superman? Quise evitarlo porque amo Superman, pero... ¿Te gusta mucho Superman? Sí, pero dije, a ver, quiero saber todo, a pesar de que sea malo, lo leeré y no me gustó. La superantorcha man. Ay, Dios mío. O sea, ¿sí de dónde obtuvo ahora esos poderes de antorcha humana o por lo menos le dan una luz, un origen? No, nomás significa que él carga sus células con energía solar, ¿cierto? Sí. Ulises, uno de sus enemigos, se está enfrentando contra él, y Ulises, al igual que el parásito, puede absorber la energía de las células de Superman y transformarlas en energía propia para enfrentarse a Superman, ¿cierto? Sí. Pero se pasa y absorbe demasiado. Absorbe demasiado de Superman, y Superman, cuando expulsa toda la energía solar de sus células, crea un efecto supernova. El efecto de supernova como la antorcha humana, y por 24 horas no tiene poderes en los que sus células se vuelven a cargar. En esas 24 horas puede ser un hombre-hombre, no necesariamente un superhombre. Y él disfruta este momento porque son los momentos donde él puede estar con la sociedad, estar con la humanidad y sentirse más humano que antes. Pero estamos de acuerdo que cada vez que se transforme en un humano-humano, tiene que alejarse del resto de la Tierra para poder explotar y poder regresar. Pero si estás en el espacio y explotas... Digamos que ese poder, el nuevo poder Superman, es como la última opción cuando se enfrenta a algún enemigo. Ajá, exacto. Si se está enfrentando a Doomsday, no lo puede vencer, hace su supernova y para le de contar, ¿cierto? Sí, pero supongamos que explota y no le hace nada, imagínate, explota y no le hace nada, ya es un humano contra Doomsday. Y curiosamente también cuando explota, el traje de Superman en los 952 es una armadura. Sí. Según yo vi, a él le agarraba la S, se pegaba la S en el pecho y de ahí salía todo el traje, ¿cierto? Sí. Horrible. Después de esa explosión, por primera vez, destruye su traje, su armadura, y ahora está usando un traje más de tela, más al estilo original, ¿cierto? Pegado. ¿Te gusta ese traje? Por lo menos se apega un poco más, pero extraño el calzón de fuera. Sí, a todos. El único momento donde no me molesta que mi calzón no esté por fuera es que me gusta mucho la justificación de Man of Steel. Y funciona en la película. Pero en el cómic, ¿cuál es el problema? En buena onda, ¿cuál es el problema? Que tenga los tenga por fuera o no, tiene un significado muy importante. Sí, porque hasta la gente que no lee cómics, cuando vio el nuevo traje Superman, lo primero que dijo, y los calzones de fuera, o sea... Es que tiene un significado así, y se basa, como lo he dicho antes, en el circo. Si tú veías a los acróbatas del circo, o a los hombres fuertes del circo, o cualquier persona que hacía algo sobrehumano en un circo, siempre tenía los calzones por fuera. Siempre. ¿No? Los hombres fuertes de ese entonces tenían los... Y en eso se basaron. De ahí tienen. Entonces, yo entiendo que Batman no los tenga, pero Superman los tiene que tener porque él es el hombre fuerte, él es el Sansón, él es el Hércules, ¿no? Él es este hombre súper fuerte, es el hombre fuerte del circo o del mundo. Entonces está bien que los tenga por fuera. Batman, curiosamente, si no los tiene en el cómic, sí me gustaría que los tenga porque rompe un poquito todo el gris, ¿no? o todo el negro, si tienen sentido. Pero en las películas funciona bastante bien por la onda de que Batman en armadura. Yo sé que mucha gente se opone de que Batman tenga armadura, pero vamos a ser muy honestos. Superman con armadura es ridículo, porque Superman es contra balas. Batman con armadura es lógico, porque como nos muestran en la brillante película de Dark Knight, se le tiran dos perros encima. Y Batman no quiere matar perros. No le gusta hacerle daño a las cosas inocentes, y más que nada a un perro que no está actuando de manera por su propia voluntad. Lo están obligando a atacar. Por 20.000 razones. No quiere hacerles nada, pues obviamente pone su mano porque quitan la mano, ¿no? O sea, ahí sí entiendo que Batman necesita una armadura. Yo no tengo ni un problema, ¿no?, que Batman utilice armadura en las películas, pero en los cómics no es necesario, porque en los cómics pues podemos hacernos ese brinco. Pero bueno, ¿algo más que querías quejarte de Superman? No, solo que esperemos que en Convergence pase algo regresa. Y no creo que se lo regresen, pero esperemos que pase algo bueno. Que sea un traje más clásico, sí. Como dice Maguire. Dice, ¿es cierto que Spider-Woman tuvo un traje negro con blanco antes que Spider-Man, señores? Es que ahí el problema es que no especifica qué Spider-Woman es. Porque la respuesta es obviamente un rotundo sí. Primero existió Jessica Drew, la primera Spider-Woman, que tiene un traje amarillo con un poquito de negro y rojo, ¿cierto? Sí. Que el traje pues, nunca ha sido muy hermoso. Lo van a hacer más feo aún. A mí me gusta el nuevo traje. ¿Te gusta el nuevo traje? Sí, que es más ¿cómo se dice esto? ¿Más real? Sí, también así. Quitando lo de las alitas. Pero así. ¿Te gusta? Lo demás sí. Es muy parecido al de Batichica de los 51. Sí, al nuevo ahí. Sí, pero, o sea, bueno, a mí sí me gusta más ese que el clásico. Ah, mira eso. A mí yo personalmente siento que mientras más ridículos y más fantásticos sean los trajes, mejor. Curiosamente, el amor de mi vida, Lady Loki, ella sí cree que los trajes deberían de ser más prácticos. Le encantó el traje de Batgirl, el nuevo traje de Batgirl de los 51. El de este nuevo de Spider-Man no le encantó, pero le gusta la idea de los trajes más prácticos. No sé por qué le gusta el de Spider-Man tanto, porque de Batgirl no tiene nada. Pero bueno, cada quien. Y resulta que después de esta primera Spider-Woman, Jessica Drew, ella pierde sus poderes, o al menos pierde su poder más importante, que es lanzar rayos, que era como un disparo de... ¿Era poison? ¿Cómo se llama? Los arácnidos tienen veneno. Era como su disparo de veneno, así le llamaba, algo así, ¿no? Pues cuando pierde ese poder, dice, pues mira, ya básicamente lo que puedo hacer es planear un poco y pegarme a las paredes. No puedo hacer nada más. Si no puedo disparar veneno, ¿no? O sea, ese es mi disparo de... Como que me van a matar. Entonces decide retirarse y suele una investigadora privada. Entonces crean una segunda mujer araña que hace su debut en Secret Wars. Cuando ella hace su debut en Secret Wars, ella está usando un traje totalmente negro, con guantes largos blancos, con botas largas blancas, el cabello descubierto y la parte de la nariz y obviamente la boca descubierta. Su nombre es Julia Carpenter. Ella es Spider-Woman 2. Primera aparición es en Secret Wars. Y ella tiene el poder mutante de crear telarañas psíquicas, ¿no? Entonces se puede pegar a las paredes utilizando sus poderes y también puede crear así como telarañas con su mente, ¿ok? Cuando Spider-Man se le destruye su traje clásico, va a recrear su nuevo traje, pero en vez de recrear su traje en una máquina que reconstruye trajes, mete su mano en una prisión donde está un simbiote que eventualmente se volvería Venom. Cuando se le pega Venom en su cuerpo, se transforma en el traje que el hombre araña estaba pensando. Curiosamente, después de conocer a Julia Carpenter, en vez de estar pensando en su traje clásico, estaba pensando en qué tan bonito está el traje de Julia Carpenter. Entonces Venom imita y emula el traje de Julia Carpenter en versión hombre, que es totalmente negro, con un poquito de blanco en la parte superior del puño, obviamente los ojos blancos y el símbolo frontal y trasero blanco. Pero el traje es basado en el traje de Jessica de Spider-Woman de Julia Carpenter. ¿Cómo se llama Jenny Carpenter? Julia Carpenter. Spider-Woman 2. Curiosamente, Anya Corazón, alias la araña, tiene un traje muy personalizado, muy de niña originalmente, y ahora tiene el traje de Spider-Girl, que es basado en el traje también de Julia Carpenter. Julia Carpenter fue miembro de los West Coast Avengers por 10 segundos, pero está retirada. ¿Por qué? Porque es madre soltera. Y vive en un suburbio de, no sé, ¿cómo se llama? De Cincinnati o algo así, ¿no? Entonces ella ya estuvo un rato con los Avengers, pero ya regresó a ser ama de casa. Bueno, sí, a ser madre soltera. Y y es básicamente el rollo de esta mujer llamada Julia Carpenter, pero nos tenemos que ir a resolver las dudas que, reales que llegaron en los ojo chats. El primero es de nuestro buen amigo Eric del Shiryu Parker, que dice así: saludos y aprovecho para recordarle a Joey que el premio que me gané en la trivia va para Joey Jr., que son el primer, el número uno y el número dos de Crónicas de Amaltea, como prometí la semana pasada. Logout, que salgo a la Torre Avenger y parto la Mansión Infinita. Ok, algo que sí me gustaría preguntar es: ¿quién de ustedes ha leído Crónicas de Amaltea? Que nos diga un poquito acerca de ellos. ¿Qué es Crónicas de Amaltea? Ay, sí. ¿Nada? ¿Nos fallas? Ay, sí, les fallo. Es ya, fantasía, ¿no? Sí, es fantasía. Es una historia de fantasía. Mi buen amigo Glenn Miller ya me dio el número uno y el número dos. Hasta el día de hoy no leí. Prometo hacerlo. Ya les fallamos. Pero lo que sí les puedo decir es una cosa. Me cae increíblemente bien Ramón, que es el escritor, dibujante de Niebla y también creador de Cortés Editorial, o Editorial Cortesa. Glenn Miller es una divina persona que siempre ha apoyado muchísimo este programa y dibuja muy bonito. Y me encanta que él y Ramón se hayan lanzado al reto de publicar, y no solo publiquen a nivel webcomic, después de que ponen todo el cómic en gratis, en línea, lo producen en físico para que la gente tenga también la oportunidad de tenerlo en sus casas. Entonces digo, felicidades a ambos, siguen con ese buen trabajo y les prometo que algún día leeré Crónicas de Amaltea. Obviamente ya leí Niebla, me gustó mucho el volumen 1 y 2 que vienen en un solo tomo. El volumen 3 es la onda, me gustó muchísimo más el volumen 3, creo que le ha metido muchísimas ganas Ramón a los guiones. Entonces denle una oportunidad, siempre están en la mole, visítenlos, platiquen con ellos y pues échenle la mano, porque saben que siempre se quejan de que es que no hay cómic mexicano, nunca hablas de cómic mexicano, porque sí, ustedes no apoyan el cómic mexicano. O sea, como editores, como editorial, creo que tienen cuatro, ¿no? O sea, Niebla, Crónicas de Amaltea, Fairy Beaches, que es el más reciente, y Las Aventuras de Arbelio y su hermano. Ajá, sí. De Astor y Arbelio, que son los niños protagónicos de Niebla. Son las historias antes de los sucesos de Niebla. Entonces échenle la mano. Si ustedes dicen que quieren más de cómic mexicano, entonces es cómic mexicano, sí. Y créanme, va a ser mucho mejor que lean eso, que lean el libro vaquero. Similares. Whatever dice: muy buenas tardes a todos, Joey, me gustaría saber tu opinión sobre los cómics de Wolverine Origin, Origin 2 y Old Man Logan. Saludos, señores. Yo ya respondí esta pregunta. ¿Cuál dijo el primero? Wolverine Origin, Origin 2 y Old Man Logan. Pues la verdad, los primeros, bueno, el Origin, ya sea 1 y 2, es muy bonito el arte. Ok. Las portadas. Las portadas, sí. Pero no me agradó tanto leer tanto el origen de Wolverine. Regresamos a lo del Joker, ¿no? O sea, son personajes que... No lo necesitan. No necesitan el origen, o sea... Se benefician de ese... Del misterio. Del misterio. Exacto. ¿Y Old Man Logan? Súper recomendable. No, yo lo hemos dicho muchísimas veces, es muy bueno, es una historia que va más años en el futuro, donde están los Hulks, She-Hulk, amigos, que son pues retrasados. Sí, sí. Logan ya más grande. La nieta de... Es nieta de Spider-Man, que es todo lo contrario. Hija de Clinton Barton. A Spider-Man. Pero ahí, digamos, ahí lo interesante es ¿por qué Wolverine ya no utiliza sus garras? ¿Por qué se retira, digamos? Y lo que me gustó, ahora que mencionas de las garras, es una miniserie que cierra en un anual. Durante toda la miniserie, Wolverine cumple su promesa de nunca sacar las garras. Y cuando viene el cambio, el giro de tuerca en el anual, funciona a la perfección. Y el anual es básicamente una masacre de la primera página hasta casi la última. Sí. Que funciona perfectamente bien y lo has entretenido, es tan entretenido como la escena de matanza de Kill Bill. Sí. Excelente cómic, muy recomendable. La versión mexicana vino muy bonita. Ya hay una. Primero salieron números sueltos y después hicieron un hardcover así, pastadura, muy bonito. Y obviamente la versión americana es un mejor, porque no va a haber errores de traducción. Origin 1, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, al igual que Origin 2. Se ve muy bonito el arte, pero no es totalmente innecesario. Dice: soy Román Señor. Soy aficionado al programa de unos 6 meses para aquí, aunque por lo general lo descargo porque me es difícil escucharlo en vivo por mi trabajo. Un saludo a todos los que colaboran en mi programa. Quiero comentarles algo referente a la distribución, aprovechando de que están tocando el tema. En el Distrito Federal, en general, la distribución no es igual por delegaciones. Y te pongo mi ejemplo. yo vivo en Tláhuac, en los límites con Iztapalapa, y lo más cercano que tengo para conseguir mis cómics es ir a Metro Tasqueña del Coyoacán o al Villacuapa, del Delegación Tlalpan, porque en el lugar donde vivo no distribuyen cómics, o solo unos cuantos de Editorial Televisa. No hay Sanborn cerca, y en Walmart es lo mismo, solo distribuyen cómics de Editorial Televisa, no tienen lo más reciente. Saludos. ¡Wow, qué fuerte! ¿Eh? Yo no sabía eso. Sí, es que hay, ahora sí que más, ahorita con todo el boom que se está dando con los cómics, sí, le dan preferencia a los voceadores que llevaban comprando cómics desde hace años. Ajá. O sea, a ellos les dan preferencia, así de que si se quieren llevar cierta cantidad, o sea, les dan esa opción. Y a gente que apenas está subiendo al barco, digámoslo así, la dejan hasta el final. Entonces, ahora sí que si tu voceador, por ahí por donde vives, apenas está comprando cómic, entonces ese es el problema. O sea, por ejemplo, yo mi voceador tiene años comprando, sí, con ellos cómics. O sea, desde que, digamos, desde que es Civil War. Entonces a él, como ya ahora sí que es un cliente, le dan la preferencia, ahora sí, de venderle al primero. Ya veo. Y pues en los Amos ahora sí que es digamos, es mejor opción que irte a cualquier súper. Uno de los problemas que yo encuentro con esto, de todo este boom que está sucediendo, en los años 80, mis amigos que vivían aquí en el DF me han contado, yo no lo vivía afortunadamente, no había nacido de hecho, pero mis amigos me lo cuentan, a Gustavo Martínez, a Nightboy de Destripando, al igual que todos los chicos de Destripando, Víctor Fernández Patiño, que también es parte de Destripando, y algunos otros chavos que también son como que de esa edad, son contemporáneos de Gus en sus 40s, en sus 30s, me contaban que dejaron de llegar los cómics aquí en México, los cómics en español. Empezaron a llegar a Sanborn los cómics en inglés. Y lo que tenían que hacer ellos cuando descubrieron que creo que llegaban los miércoles o los jueves, es cuando surtían las tiendas, tenían que ir, por decir, al Sanborns más cercano a ellos, comprar lo que encontraban ahí, irse al Sanborns que estaba a 2 estaciones de metro, comprarse los que encontraban ahí, irse a otro Sanborns y comprarse los Sanborns. Entonces tenían que recorrer todos los Sanborns de la ciudad. Qué bueno que estamos haciendo eso en el extra y puedo meter todos los goles que yo quiera. Tenían que recorrer a través de todos los Sanborns de la ciudad para conseguir todos los cómics que ellos necesitaban. Y no faltaba que habían 3, 4, 5, 6 huecos. Entonces ahí fue cuando decidieron que, ¿saben qué? Si ellos estaban consiguiendo esos cómics, pero tenían huecos, es porque habían otras personas en la ciudad que estaban haciendo lo mismo. No, es que lo estaban haciendo en diferentes horarios, ¿no? Entonces fue cuando 3 amigos se juntaron y hicieron cómics S.A., como David Noriega, yo que tengo acceso a los Estados Unidos, voy a empezar a tener cómics, y hizo Comicast, y así empezaron a salir las tiendas, porque ya se habían cansado de tener que ir a través de toda la ciudad para conseguir todos los cómics que necesitaban. Entonces, como que la necesidad, como dicen, la necesidad es la madre del ingenio. Entonces, eso los llevó a hacer tiendas. Y qué triste que ahora que hay cómic digital, aplicaciones en tu tablet para bajar el cómic directo, tiendas especializadas de cómic como Fantástico, que tenemos todas esas cosas, obviamente la gran cantidad de Sanborns, que todos están cargando cómics, más los voceadores. Qué tristeza que a pesar de todo eso que tenemos ahorita, que estamos, tenemos el internet, tenemos todas las maneras de comunicación, tenemos que seguir yendo de voceador a voceador, de Sanborns a Sanborns, para conseguir todos los cómics que necesitamos. Para un hombre, me imagino que este compañero que nos acaba de escribir es una persona grande, que puede ir en su carro de tienda en tienda. Ustedes que están grandecitos también pueden ir de metro en metro para buscar todo lo que necesitan. Pero imagínense un niño como Joey Jr., que tiene 10 años. ¿Tú crees que su papá tiene la paciencia para llevarlo a 20 voceadores o a 20 Sanborns para conseguir sus cómics? No. Lo que está pasando ahorita, los acaparadores, la mala distribución de todas las editoriales, están matando algo que podía ser grandioso, que es esta nueva generación de niños que están conociendo los cómics a través de las películas y las series de televisión. Sí, no están haciendo nuevos lectores, están nada más dándole, que se están dirigiendo al coleccionista. O sea, pero sí, los nuevos lectores lo están hacia un lado, y en unos años se van a ver las consecuencias de esto. Lo que pasó en los 90s. Así es. Que llegó un momento que tuvimos que se cayó el fondo, porque los coleccionistas ya no podían comprar más. Se cerraron 20,000 editoriales, se cancelaron más. Valiant estaba con unos precios ridículos, empezó a venderse baratísimo. Milestone cerró. ¿Cómo se llama? Malibu cerró. World of Greatest Comics de Dark Horse cerró. O sea, ya no podían mantener tantos títulos porque no había suficientes coleccionistas para comprarlos y no estaban creando un nuevo fan. Las películas de Marvel, DC, más las series de televisión están creando nuevos fans. Están creando nuevos fans. les tienen que dar ese cómic para que en lo que salga la película sigan leyendo. Entonces, señores de las editoriales, pónganse las pilas con la editorial. Para todos los acaparadores, en serio, no van a volverse millonarios, van a conseguir unos miles de pesos, se los garantizo, miles de pesos van a lograr, no van a llegar a los 10 miles de pesos, y mucho menos van a llegar a los millones. Dejen de acaparar y dejen que la gente consiga sus cómics, por todos los santos. O sea, si el cómic no llega al lector, no está haciendo su trabajo. Entonces, por eso yo les digo en serio a todos y cada uno de ustedes, cómprenlo en digital, consíguelo en digital, y vamos a matar a todos los acaparadores. Yo sé que todos queremos tener el cómic en impreso. Yo sé que todos lo queremos. Les voy a contar mi plan a 5 años. Si todos y cada uno de ustedes deja de comprar cómic impreso, y solo excepto cuando vayan a Fantastic, compren todo lo que quieran, y solo empiezan a comprar cómic digital, todos los acaparadores se van a quedar con miles y miles y miles de copias sin vender. ¿Qué van a hacer? Van a tener que venderlo, ya sea a precio de portada o más bajo de precio de portada, porque si ya no hay demanda, como tú dijiste, José, van a tener que venderlo por paquetes. Por paquetes, porque si no les va a salir, es como o le pierdo poco o le pierdo mucho, ya no es ganar. Exacto. Entonces, lo que tienen que hacer para quieren enseñarle una lección a los acaparadores, lo único que tienen que hacer, estaba comentándolo a mis amigos, que hay unos chicos en Guadalajara, que lo que están haciendo es van a las tiendas, compran todos los números y los venden por internet a precio de portada para ganarle a los acaparadores. Pues si en serio quieren ganarle a los acaparadores, dejen de comprar cómic impreso, cómpranlo en americano, porque si es como que tiene un precio correcto, pero no lo compren en más de un peso en México. Si es necesario, métanse a la aplicación de Marvel, métanse a la aplicación de DC, bajen el cómic digital y no lo compren en impreso. Y van a ver que en serio, de aquí a 2 años, ni 5 años, de aquí en 2 años, todos los acaparadores van a estar vendiendo esos cómics en menos de precio de portada, como tú dices, José, en paquetes. Sí. Lo van a ver, se los garantizo. Ahora tenemos la opción de ganarles, porque lo importante no es la portada, lo importante no es tenerlo impreso, lo importante es la historia. Sí. Yo ahorita les he dicho mil veces, creo que José ya ha visto mi colección. Sí, sí. Mi colección es ridícula, ¿no? Y la conseguí cuando estaba más chavito y no entendía el concepto de que lo importante era la historia, no la posesión. Porque poseer 1,000 cómics o 12,000 cómics no me hace una mejor persona. Lo que me hace una persona más culta es tener el conocimiento y retener el conocimiento de esos cómics. Y la única manera de poder tenerlo es leyéndolos. Si hubiera tenido todos esos cómics y por tal de no bajarlos de grado, no los hubiera leído, no los hubiera comprado y los hubiera metido en una bolsa, no podría estar haciendo este programa en este momento. No sabría quién es Rackman. La razón por la que sé quién es Rackman es porque agarré ese cómic, lo abrí, lo leí, después lo guardé. Pero si hubiera estado muy caro el de Rackman, lo hubiera bajado en digital y lo hubiera leído, porque lo importante es leerlo. Señores, hagan lo que ustedes quieran. Como les digo ahorita, si quieren ganarle a los acaparadores, dejen de darles dinero, cómprenlo en digital y van a ver cómo en menos de 2 años todos sus cómics van a estar regalados en internet. ¿Cierto o no, jóvenes? Sí, sí. Es las reglas de, ¿cómo se llama?, de la demanda. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Si ellos le están ofreciendo algo muy caro, no creen la demanda. Confíen en mí. Van a ver. Piensa que ya pasó el evento, el boom, y ya. Ya unos 3-4 meses y ya bajó de precio. Y como yo les dije en algún momento, señores, si les gusta mucho la portada variante, métanse a internet, bájenla en HD, imprímanla bien, bien grande, y cuando venga el dibujante, vayan a que se lo firme. Y eso se va a ver mucho más bonito pegado en su pared. Pones un cuadro muy bonito y se lo hace más que la portada. Sí, digo, esta portada que va a valer 4,000 pesos de Adam Hughes, yo prefiero tenerla impreso como una... Como una litografía así. Ajá, es que tú ahorita puedes bajar la versión digital en HD directamente desde Marvel. Sí. Ir a un Office Depot, un Office Max, y imprímamela en papel duro, que sea una litografía. La imprimes como litografía, la pegas en tu pared, se va a ver mucho más bonito. Mucho, 80 pesos, 100 pesos, y te ahorras más de 1,900 pesos. Y cuando vayas a San Diego, se la muestras a, ¿cómo se llama?, a Amy Hughes, que te la firme ahí por unos $10, y mira, yeah. Y tienes algo ahí súper, súper nice. Y adornas tu casa. Y adornas, eso yo lo prefiero, y te va a costar más barato, sí, hacer eso, aún con la firma y con el cuadro, que comprar algo de 4,000 pesos, ¿cierto? Sí. Pero nadie me hace caso. Kevin dice, saludos Joey, Lorna, Bernardo y obviamente José y José. ¿Qué opinan de Secret Six de Gail Simone y de Teen Titans Year One? ¿Señores? Secret Six, no sé si lo leí. Secret Six, ¿no lo leíste? Ok. ¿Teen Titans Year One? se elogié, nada más me pareció... Error sologiarlo, error sologiarlo, ¿sí? Okay. Un grave error. De Secret Six de Gail Simone, bueno, yo empecé primero con Billions on Iron, que es muy muy bueno. Buenísimo. Es, de hecho, creo que es un poco mejor que Secret Six. No un poco, es mucho. Mucho mejor. Este, pero hay una, es que creo que hay dos, está la miniserie, fueron 6 números de Secret Six. Y la serie regular. Muy buena, y desde Billions on Iron y eso, este, el personaje de Catman creció muchísimo. Pero la siguiente serie de Gail Simone, igual de Secret Six, bajó mucho, igual que Birds of Prey. Totalmente de acuerdo. Villains United lo que tiene a favor es que mete un grupo de 6 personajes que no se llevan bien, vuelve a presentar o presenta de nuevo a Catman y lo hace un gran personaje. Ahí descubrimos este gran refrán que dice que no hay malos personajes, solo malos escritores, es con excepción de Kal Reiner, que es un pésimo personaje. Catman es magnífico en esa serie. Su enemistad con este, con Deadshot es la onda. Su cuasi romance con Cheshire es brillante. Y lo padre de Villains United es que tienen un enemigo claro, y tienen que enfrentar hasta este enemigo. La primera miniserie, que es una reorganización de Villains United, y se transforman en Secret Six, funciona a secas, pero sí funciona. La serie regular es aburrida como solo ella, y agarran el personaje de Ragdoll y lo sobreusan tanto que se vuelve aburrido. Eso fue lo que termina pasando con que como Gail Simone tiene una buena idea que no la sabe llevar al cabo al 100%, pero funciona. Y te dije que tenías, fue un error nomás ojear Teen Titans Year One, porque es divino. El arte es muy parecido al que tú mencionas de Silk, que te gusta. Es un arte muy, muy cartoony. Las historias son divinas. A pesar de que la escribe una persona que fue a cargo de Teen Titans, la serie animada, aquí busca la manera de unir lo padre de la serie animada con lo padre del cómic. Entonces, es situaciones medio ridículas, pero con la seriedad del cómic. O sea, Robin, Dick Grayson actúa como Dick Grayson, Wonder Girl, Donna Troy actúa como Donna Troy. Uno de los mejores episodios, o de los mejores números, es cuando Wonder Girl sale a una cita con Speedy, que eso sí es de los cómics. Speedy era el que quería con Wonder Girl y a Wonder Girl le gustaba Speedy. Todos los hombres estaban enamorados de Donna, pero el único que tuvo las agallas para invitarla a salir fue Speedy. Curiosamente, no solo es el menos poderoso, porque obviamente es humano al igual que Dick, pero Dick mínimo tiene la habilidad gimnasta, es más inteligente, es un buen detective. En cambio, Speedy era un desastre. Y el más desastroso es el que se atreve a decirle a la chica bonita sal conmigo y ella se enamora de él. Son 5 números, son divinos. El arte es muy cartoon y tal vez no sea para todos, pero si pueden conseguir el TP, consíganlo. Es un cómic muy bonito de superhéroes jóvenes, que nunca se burla de los superhéroes, al contrario, te habla mucho del heroísmo y de cómo todos estos niños quieren llegar a ser tan buenos como sus mentores. Excelente, te lo recomiendo muchísimo. Divino, divino. Y además el arte me encantó a pesar de ser muy cartoony. A ver, y pues no les recomiendo Villains United, sin duda. La primera miniserie de Secret Six, y después ya dejen de comprarlo. Quiris nos dice lo siguiente: hay un número de Booster Gold que me encanta. Está muy ad hoc a lo que menciona Joey de estar destinado a. En ese número, Booster trata una y otra vez de evitar que el Joker deje paralítica a Bárbara sin conseguirlo. Y se concluye que es su destino. Pues como doctor... Pues como oráculo, es necesaria para el mundo. Cosa que en los nuevos 52 les valió. Creo que es el número 5. No he leído ese número, pero creo que me gusta mucho la idea. Porque al final del día, Batgirl no hacía nada original. Lo que ella hacía era lo mismo que puede hacer Robin. Lo mismo que puede hacer Huntress. Pero lo que hace Oráculo, solo lo puede hacer ella. Y eso es lo que hace que el personaje, en serio, sea tan genial y tan grandioso. No sé si quieren de alguna otra opinión. Sí, este es una serie más del personaje de Bárbara como Oracle. Bueno, yo compré la miniserie de... Perdón, no es miniserie. La serie de los 952 de Batgirl. Me gustó a secas, pero sí, siempre me gustó más... Birds of Prey. De Chuck Dixon. Birds of Prey de Chuck Dixon se me hizo mucho más interesante. Pero aquí, nada más ahorita porque me acordé. ¿Qué te pareció la serie de Birds of Prey? ¡Qué mala era! A mí me gustaba. O sea, ¿sí? Sabía ¿sí? que era malísima, pero me gustaba y eran los primeros inicios de lo que estamos viendo ahorita. Sí, y te voy a decir, lo que no me gustó fue que la chica que contrataron para ser a Barbara Gordon Oracle era la viva imagen de Oracle. Buena actriz, se veía bien con el traje de Batuchica, se veía bien en la silla de ruedas, me encantó ella. Huntress, preciosa, muy mala actriz, divina, pero me empezó a molestar que cada vez que entraba en acción tenías que verle cómo sus ojos se volvían ojos de gato. De empezar a detestar. Ese personaje debió de ser Black Canary, sin que se le transformaran sus ojos en gato. Y la chica que interpretó a Black Canary, que tiene poderes mentales, lo detesté. La chavita era muy mala actriz y nunca entendí qué hacía su personaje. Y desafortunadamente hubo un cambio de actriz. Sherilyn Fenn originalmente iba a ser Harley Quinn y la cambiaron por Mia Sara. Y me hubiera gustado que se hubiera quedado Sherilyn Fenn porque es mucho más sexy y tiene ojos de loca. Sí. Mia Sara nunca me vendió locura, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y también lo que no me gustó fue que resumen muy rápido todo el origen de Birds of Prey. Sí, o sea, como que pasó, en media hora pasó esto y ya, arranquémonos con la serie. Y no me gustó que obviamente Batman y Gatúbela mueran, sí, porque es imposible. Pero no, Batman según esto no muere, ¿no? O sea, pero bueno, mínimo muere Gatúbela. Sí, pero Batman creo que por lo mismo de que no la pudo salvar, se retira. Pues no sé, yo recuerdo que morían los dos y nomás quedaba huérfana Elena. No, se me hizo muy mal la serie. Pero ahí la Oracle sí era así, como era, que sí, era el personaje. Después del piloto debió de borrar todo y dejar a ella y buscar a una nueva Huntress o sí, una nueva Black Canary. A ver, Jonathan dice, hola chicos, los quiero felicitar por su gran programa. Gracias. En especial a Joey por su pasión al hablar. Me hizo volver a leer cómics. Muchas gracias. Y les recuerdo, por favor, para no crecerme más el ego. Pregunta Joey, ¿me podrías decir cómo se llama el cómic o qué números son cuando después de la muerte de Johnny Storm, Spider-Man se une a los Cuatro Fantásticos? ¿Es FF? FF. Sí, pero, de hecho, cancelan el cómic y empieza el FF. Sí, pero Spider-Man no se integra per se, sino forman la Future Foundation. La Future Foundation, que son hijos o alumnos que los Cuatro Fantásticos han recolectado por todo el mundo, pero y Spider-Man aparece ocasionalmente, o sea, pero no es un integrante. Pero digamos, después de la muerte, entre comillas, la muerte de Johnny Storm, se sale el nuevo cómic llamado FF, ¿sí? Y en FF número 1 es la primera aparición de Spider-Man con el traje de la Future Foundation, ¿cierto? Sí, creo que es el 600 o 500. Es 600 y sí, cacho. Finales de los 500, 600, cuando muere, desaparece. ¿No? Desaparece en la zona negativa. En la zona negativa. Y de ahí sale Future Foundation. Sí, como que tienen un número más, después es cancelado el título y sale Future Foundation. Entonces busca el cómic llamado FF número 1 y ahí es donde empieza. Hay un número muy bueno de Spider-Man, no recuerdo el número. Que aparece en la portada que la portada está sentado en una azotea y nada más se ve en flama el número 4 y nada más, y se trata de hacer recordar todas las aventuras que tuvieron. O sea, okay, es muy buen cómic. O sea, no recuerdo el número, pero sí es de, así que muy buen cómic. Va. Pero sí, yo creo que es por los 600, porque ahorita que van a cancelar sí, están retomando Sí, como van a cancelar los Cuatro Fantásticos, están retomando la numeración y están en los 600. A ver, Azrael dice, poquito tarde, pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias por todos los flyers que nos haces de semana a semana. Están preciosos. Lordita Bella, Bernardo, obviamente Joey e invitados. Muy buenas tardes. Quiero platicarles que si les han seguido gustando mis banners, estoy trabajando en una nueva versión llamado... ¿Cómo adora a Lorna? Esta es la segunda vez que le pasa lo mismo. Este no es Azrael. Es un troll. Ay, Lorna. Qué linda. Pero a mí, lo más bonito es que es tan obvio. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a cerrar esto. Okay. Y lo peor de todo es que Lorna todavía dice, ya me enojé con todos ustedes, voy a cerrar el Sago Chat y ¡pum! Deja uno. Lorna, ¿qué pasa con el copy-paste? Lo pasó por el de Bella Lorna. Lorna, por favor, es muy obvio. Pero es la segunda vez que pone el mismo chiste. Ah, ¿sí? Es la segunda vez. No, yo, Lorna. A ver, Joey. ¿Crees que el traje clásico de Superman regrese para quedarse? Ya dijimos que esperamos, pero no sabemos. Yo vi cierto que Spider-Man tuvo un traje negro, efectivamente. Ya dijimos que sí, pero fue la segunda. Spider-Woman, Julia Carpenter. Héctor Negrete dice, saludos a todos en compañía. Joey, ¿podrías hablar de los últimos capítulos de Flash donde apareció Firestorm? Ya dijimos que nos gustó bastante. Y lo que más nos gustó es que se mantuvieron muy cercano a cómo es el origen de Firestorm, que son dos personas que se emergen en una. Tienen que unirse para tener los poderes. Originalmente el doctor Martinson tenía el control del cerebro y Ronnie había desaparecido, y ahorita ya Ronnie tiene el control del cuerpo, su cerebro, y nomás se escucha la voz en off de Martinson que lo aconseja, igualito que en el cómic. Y me está gustando lo que están haciendo, y no es un gran actor el chico que hace de Ron Raymond, pero junto a este actor, a Víctor, bueno, el que hace del profesor sí es. El actor que hace, Victor Garber, el que hace el papel de profesor Stein, es muy buen actor y creo que levantó el nivel de todos los actores en Flash. Muy, muy buenos episodios. Saker dice, gente que no tiene nada que hacer, Joey, creo que se refiere a los troles, tienen razón, tienes razón, gente cobarde que se esconde tras una pantalla y agrede porque cree que no puedes hacerles nada. ¿Sabes qué es lo muy, más curioso, Saker? Después de toda la amenaza que les dice la semana pasada, mi buen amigo Heinz dijo, Joey, por favor, elimine esa parte del podcast, porque si tienes un enfrentamiento con algún troll y lo golpeas, ellos te pueden acusar de que fue premeditado. Dije, bueno, está bien. Entonces agarré y borré toda esa parte. Primero porque sí, ¿para qué empezamos a poner amenazas en el programa, que es un programa que debe ser de cómics? Y también porque me eché como 20 minutos en mis amenazas. Y dije, qué aburrido, ¿no? Entonces ya borré esa parte. Y en parte lo hice porque Heinz me lo recomendó y pues yo considero que tenía la razón. Y segundo, porque ¿a quién quiere escuchar esas tonterías? Por eso a este nuevo troll ni dije nada. Y también al troll que me acaba de encontrar en Fantástico. Sí, a ver cuándo puedes contar esa historia, porque sí. Es una historia muy larga, pero básicamente es más un tipo que no tiene nada mejor que hacer. Escuchó, ya grande. O sea, ya grande. José y yo estábamos platicando y él más se metió a la plática y empezó como que bien la plática, haciéndole preguntas, y de la nada se volvió así como que muy agresivo. Tal vez porque él dijo algo y yo estuve en desacuerdo con él. Y después él estuvo en desacuerdo que a mis 25 años yo siguiera haciendo cosplay. Porque dijo que no me veía, no era la edad correcta para hacer cosplay. Le dije, bueno, las personas que me piden foto, no piensan que sí, y creo que eso lo enojó más. Entonces me dijo algo ahí como para agredirme. Entonces yo, como soy una persona que no soy muy buena para los dobles sentidos, dije, bueno, espero que te vayas mucho el demonio. Y su contestación fue muy extraña. Dije, yo ya jugué el Ouija y no me he ido al demonio. Dije, bueno, esperemos que te atropellen entonces. Entonces, sí, pero lo que más risa me dio es que se metió a la conversación. Yo no lo invité a la conversación, y José menos. Se metió a nuestra conversación y después se tornó agresivo. Dije yo, esa es la razón por la que detesto venir a las tiendas de cómics. Porque hay demasiado Sheldon Coopers en ellas. Prefiero llevarme con gente como ustedes, que les gustan los cómics, pero tienen una vida aparte. Este chavo se nota que su vida son los cómics. Se nota que son esos chavitos que empiezan a ver las portadas y las tocan, a ver si no tienen ni una, ¿cómo se llama? Ni un defecto. Y dije yo, qué raro con este individuo. Y lo peor de todo es que se está metiendo conmigo y me está agrediendo. Y dije yo, bueno, le doy respeto, porque mínimo me lo dijo en mi cara. Entonces hay que decir eso. Mínimo me lo dijo en mi cara, entonces, respect for you, my friend. Pedro Coronado Valdés dice, Joey, otra pregunta. Hace tiempo había expresado una duda que al parecer no se respondió. Sabiendo que las listas de favoritos son siempre subjetivas, ¿cuáles serían los mejores 5 dibujantes de Superman para mí? Pues mira, tendría que poner obviamente a John Byrne muy arriba. Sin duda Gary Frank, porque hace un excelente dibujo de Christopher Reeve como Superman. Obviamente Kurt Swan, porque es clásico de clásicos. Jerry Ordway, que también es clásico de clásicos. Y George Pérez, porque bueno, George Pérez no sabe dibujar mal. Señores, ¿ustedes? Creo que me quedo igual con John Byrne hasta arriba. Me gusta, o sea, quizás las historias no tanto, pero cuando John Bogdanoff dibuja Superman, sí. Muchísimo, Kurt Swan, por supuesto. Alex Ross, voy a meterlo ahí porque Alex Ross. Claro. Pero. Digo, son los mismos, pero también voy a meter ahí a Bruce Timm. Sí, totalmente de acuerdo. A ver. Pues sí, básicamente no hay más que decir. Ahora sí que serían esos. Y de vez en cuando, Jim Lee, pero así muy de vez en cuando para mí. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que Jim Lee lo hacía mucho mejor antes. Su arte ha cambiado mucho y no me encanta ahorita. Sí, pero no me refiero a ahorita en el cómic de Superman, sino cuando dibujaba la Liga de la Justicia, algo así, y dibujaba ahí a Superman. Se veía bonito. Se veía bonito, o sea, no tanto en el título. Ah, ok, ok. Ah, como en Superman for Tomorrow. Ajá, ahí sí me gusta. Sí. Muy mala historia, pero el arte está muy bonito. No, igual, Hush no es una buena historia, pero el arte está muy bonito. Al menos está entretenida, Hush. Sí, pero es muy entretenida. Superman for Tomorrow. No hay cómo ayudarlo. No hay cómo ayudarlo. A ver, The Original, ya estamos cerca de terminar las preguntas. The Original Daredevil. Saludos, Joey. Recientemente en el aniversario de cierta tienda de cómics, me imagino que es fantástico, adquirí el TP de Batman, La Corte de los Búhos, volumen 1. El cual contiene Batman de los Nuevos 52 del 1 al 7. Mi pregunta es, ¿por qué todo lo que se escribió después del 7, después de esos 7 gloriosos números, se fue al demonio? ¿Será porque Snyder es un escritor de misterio y esos primeros 7 números le tiran una historia de misterio y detectives? Aunque digan que no, también el dibujo en esos primeros 7 números se ven sus ganas de crear algo nuevo y fresco con Batman. Ya en números posteriores entra en una zona de confort y ya no propone nada nada, desconozco a este Batman de los años 52. Con el dibujo me refiero a Greg Capullo. Hasta los colores de Francisco Plasencia son diferentes a los de Death of the Family, Zero Year y Endgame. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, lo hemos discutido antes, que la Corte de los Búhos fue el último gran momento de Snyder en los nuevos 52, y después de eso, después de Death of the Family en adelante, sí, o sea... Court of the Owls y Night of the Owls. Bueno, excepto el final. Pero sí, sí. Pero sí, como dices, Death of the Family. Death of the Family. Cayó muchísimo. Y después, Batman Year Zero. Oh. Zero Year. Zero Year. No, Dios mío. Dios mío, ¿qué onda con Zero Year? O sea, es tan innecesario. Después de algo tan perfecto, tan perfecto, como Year One o Batman Begins, ya teniendo esos dos grandes pilares de lo que puede llegar a ser un origen de Batman, Zero Year, o sea, ese inicio cuando Batman pinta dedo, es patético. El Red Hood es horrible, su origen es ridículo, que por Dios santo, Riddler quiera crear una jungla en Ciudad Gótica, no entiendo. Aparte hay mucha luz en esos, ¿perdón? Aparte hay mucha luz en esos cómics. Ese traje original de Batman, sí, que muestra los brazos, y anda en una motocicleta de día, es así como que, ¿qué sé? Curiosamente sería muy bonito en un cosplay mío, ¿no? Pero no creo que sea Batman, de ninguna de las maneras. Y es muy triste que dos grandes creativos, como Greg Capullo, que lo tendremos próximamente, La Mole, y Scott Snyder, que escribió muy bien, simple y sencillamente no está escribiendo nada bien. Después de la corte de la noche de los búhos, cayó muchísimo. Y a ver, Dark Spectro, alias Antonio Milán, dice: hablando de cómic y manga, dejé una pregunta en Twitter, pero supongo que está perdida en el espacio por tantas entradas. Como sea, vi un video donde hablan de la piratería de manga, entre el Espatito, que imprime material en mala calidad y así lo corren. Ah, sí lo leímos. Sí. Que hablamos que era mucho más fácil crear una editorial pirata en manga, porque todo es blanco y negro, pero es muy difícil crear esto en cómic, porque pues, obviamente todo es colores. Aunque me imagino que en algunas partes donde son difíciles conseguir, alguien ha de sacar fotocopias, ¿cómo se llama? Engraparlas y venderlas ahí en el, sí, en el bosque. Y además, pues, el manga es más difícil de que llegue aquí en mi lugar, porque viene de Japón. Exacto. Y en cambio el cómic, por lo general, viene de Estados Unidos, que está aquí al lado. Entonces, sí, yo no sé, pero yo personalmente, como no compro manga, no me importa que hagan con él. Y y el cómic, pues yo trato de comprarlo siempre en inglés, entonces también no tengo ningún problema con el Espatito. Pedro Coronado Valdés dice: tengo una propuesta, creo que no les va a gustar, a Joey. Propongo hacer un mini programa con Mini Joey de media hora, que se llame Mini Comic Manía. Sería genial escuchar a este niño hablar de cómics. Puede ser una sección dentro del programa. Te lo voy a decir, uno de los problemas que tengo con mi querido Mini John, que lo adoro. Es un niño, está muy chico todavía. Entonces, cuando empieza a hablar, a veces se medio pierde cuando está en las explicaciones. Entonces, yo tengo que estar ahí junto a él para tratar de guiarlo y tratar de dar un poquito de ritmo. Porque a su edad tiene un gran concepto de cómics, tiene un gran conocimiento de cómics, tiene una muy buena voz, gran proyección, muy buen volumen, pero todavía tiene que aprender a ordenar sus pensamientos para relatar una historia. Eso se aprende con tiempo, se aprende con muchas ganas, se aprende en las escuelas de actuación, se aprende. Entonces, poquito a poquito él va a mejorar, va a llegar un momento en que él va a anunciar que va a hacer su propio podcast y dejará de ir a Comic Manía. Pero mientras tanto, yo creo que siempre es importante que yo esté ahí junto a él para ayudar a guiarlo y a aligerar sus explicaciones. Porque si no, podemos terminar como otros programas que se tardan 25 minutos en contar absolutamente nada. Y obviamente yo quiero muchísimo, muchísimo a mi Joby. Creo que es una gran persona, es mi hijo espiritual de todas las maneras posibles. Y lo que me gusta hacer es ayudarlo a dar el mejor programa y la mejor aparición que pueda. Entonces, dejarlo media hora solo puede ser que sienta más presión. Tal vez cuando está conmigo puede ser sentir menos presión. Lo que sí estoy haciendo, y creo que lo han notado, señores, cuando él pide la palabra, se la doy. Sí, porque es el único que calla a Joey. ¿Y por qué? Porque él se lo ha ganado con su gran conocimiento, su gran habilidad, en serio, sus grandes ganas y gran pasión de estar con nosotros, ¿no? Entonces, me encanta este Mini Joey, pero también no queremos que pase como con Ghost Rider y Punisher en los 90s, que por exceso de exposición dejó de gustar. Y déjame decir una cosa, así como lo ven chavito, ya tiene dos troles. Dos, o sea, Bernardo Soto se rehúsa a ir al programa cuando está él. Exacto, y a mí me encanta su actitud con los troles. Como dijo, si no les gusta, no me escuchen. Yo, eres la onda. Eres la onda, Mini Joey. Jorge Espinosa dice: hola a todos. Tras tantas cosas llego tarde, pero aún llego al programa. Una pequeña pregunta, Joey. ¿Qué opinas de Superman 2, The Donner Cut? versus el corte original. ¿Cuáles considerarías que fueron los mejores momentos de Hellblazer y The Miracle Man, Live Long and Prosper y listo para el fin de mes para la plática? Bueno, en el caso de Superman 2, el Donner Cut y el corte original, pero, aunque no lo crean, prefiero el corte original. Siento que el problema del Donner Cut es que él había filmado varias cosas, lo deja de filmar, lo corren, Richard Lester entra y filma otras cosas. Cuando están armando el Donner Cut, tenían suficiente hasta cierto punto y después tienen que utilizar partes de lo que es Richard Lester y partes, curiosamente, de lo que pasó en Superman 1. O sea, el final, como nunca se grabó o filmó el original, el final original que tenía planeado Donner, tienen que rehusar el final de Superman 1. Entonces, lo que termina pasando es que es una película, el corte de Richard Donner, es una película hecha de retazos. No es una película hecha como debe de ser hecha. En cambio, la película de Richard Lester, con todos sus errores, con todos sus problemas, sigue siendo una película que se pudo realizar. Y curiosamente, hay cortes de director que son mucho menores e inferiores a los cortes originales. Por decir, hay una película que me encanta, que se llama Payback, con Mel Gibson. Creo que aquí le pusieron Revancha. Sí. Esta película se empezó a filmar, despiden al director, entra un nuevo director y filma un 80% de lo que tienen que hacer, mete un villano diferente, mete un final diferente, hacen muchísimos cambios. Y ese fue esa fue la película que yo vi. Ya vi el final del director, o el corte del director, y es muy inferior, pero muy, muy, muy inferior. Después también una película que me encanta, se llama Tombstone, con Kurt Russell y Val Kilmer, que es del viejo oeste, de Wyatt Earp y Doc Holliday. Cuando van a la ciudad de Tombstone, empezó un director, ese director se lo despide y entra un nuevo director, y la película es brillante. Tal vez el director tenía una versión de lo que quería hacer, pero el nuevo director agarró esa visión y la llevó más lejos. Lo mismo que pasa con esta película de Payback. Y curiosamente, Richard Lester, mal que bien, saca una película de Superman 2 bastante loable. Hay cosas que no me gustan, que Superman tome venganza al final golpeando al tipo que lo golpeó primero, no me gusta. Que Superman adquiera superpoderes de la nada cuando se enfrenta a los, a los villanos en la Fortaleza de la Soledad, que de la nada empieza a sacar poderes muy extraños, incluyendo la cárcel escudo, ¿no? Que lanza su escudo y el escudo se vuelve gigantesco y envuelve una jaula, que mate a todos los villanos de alguna manera. Si no los mata, los lanza a un precipicio, y obviamente que tenga el beso mágico que hace que las mujeres terrícolas se olviden de su identidad secreta. Le quitas todo eso, hay momentos muy bonitos. Y también obviamente cuando están hablando en la luna, y hay gravedad en la luna también, y fuego en la luna, hay problemas. Pero me gusta qué tan viciosos y agresivos y horribles son los villanos. A Terrence Stamp como el General Zod es fantástico. La chica que hace de ¿qué es? Es Non Zod. ¿Y cómo se llama esta mujer? Ay, maldita sea. Bueno, ¿Feora? No, Feora es la más reciente. Se me olvida cómo se llama esta chica, pero bueno. Ursa. Es muy agresiva también, y es muy buena el casting que hicieron. Cuando llegan a la Tierra, cómo empiezan a hacer cosas, cuando se enfrentan al presidente, dice, quiero que el presidente se arrodille enfrente de mí, y el tipo se arrodilla y dice, usted no puede ser el presidente, porque alguien que tiene control de millones nunca se arrodillaría tan fácil. Y me encanta que constantemente lo que quiere Zod es que la gente se arrodille ante él, y digan lo que digan, Josh Whedon se roba eso para Loki. Sí, eso y se nota que se lo roba clarísimo. Pero no importa, está rindiendo homenaje a un gran villano del cine, que es General Zod. Y también, obviamente, Zod adquiere también poderes telequinéticos, recordarás, cuando llega a la Tierra. Se me hace muy tonto. Y también, obviamente, hay un momento muy bonito, que es el gran enfrentamiento en Metrópolis, cuando están medio matando a la gente, y Superman grita, ¡ya, basta, basta! ¡Hay gente ahí! Y ves que para Superman lo más importante es la gente. Y por eso es que huye, pero no huye. Les tiene una trampa. Es muy buena la película original. La versión de Donner no es tan mala, pero como les digo, es una película hechiza, que yo les voy a decir una cosa, la tuve que ver 3 veces porque me estaba durmiendo. Creo que lo mejor es la introducción de Richard Donner al principio, cuando dice qué fue lo que pasó. Sí. Eso se me hizo bastante interesante. A ver. No, es todo. ¿Tú quieres decir algo? Ya viste las dos, me imagino. Sí, digo, las 4, pero solo cuento las 2 primeras. Sí, porque ya viste el corte de Donner. Ah, sí, pero creo que no lo terminé de ver bien porque es cansado, ¿verdad? Sí, no. Qué lástima. Y curiosamente les voy a decir algo, es un placer culpable, Superman 3. Muy mala, pero es un placer culpable. Lo que más me gusta, ¿sabes qué es? El Superman malo. Ah, bueno, sí. Qué bonito lo interpreta Christopher Reeve. Cuando se tiene que volver malo, lo interpreta bonito. O sea, sí crees que es malo. Queda. Sí, claro. Me recuerda mucho a lo que pasa con Tobey Maguire en Spider-Man 3. Porque es otra parte, pero sigue siendo como él mismo. Pero la cosa es que Tobey Maguire como que, para mis gustos lo logra, pero es demasiado cómico. Christopher Reeve lo logra sin ser cómico. Cuando ves a un Superman malo, más, como que se deja un poquito de barba, se ve un poquito más oscuro el traje, cambia un poquito más su actitud, pero logras ver a un Christopher Reeve o un Superman malo. Creo que esa cara es lo dice todo. Pero en cambio, cuando ves a un Tobey Maguire, un Spider-Man malo, se va mucho a la comedia. Y se rompe un poquito de todo lo que se estableció en las primeras dos películas. Ese es el grave problema de cuando se vuelve el emo Spider-Man. A ver, y sería eso. ¿Cuáles fueron los momentos, mejores momentos de Hellblazer? Pues para mí, tristemente, son todo lo que hizo en Swamp Thing. Su serie regular no funciona tan bien porque el personaje está, para mis gustos, destinado a ser un personaje de apoyo. No puede cargar una serie porque tienes un bastardo cargando una serie. Y es muy difícil escribir para un bastardo. Hay algunas series que lo han logrado. Hay algunas cómics que lo han logrado. Desafortunadamente, yo no siento que Hellblazer pudo cargar un título. No sé si ustedes. Yo no siquiera leí Hellblazer. Bueno. No me llaman. Hablaremos de Hellblazer en la plática del día 28. Por eso voy a asistir. Hablaremos un poquito de sus inicios, que fue lo que más me gustó. Hablaremos un poquito de los cómics que yo he leído, que sí tienden a ser muy grotescos. Y obviamente también hablaremos... La gran película de Keanu Reeves. Y obviamente también tenemos que hablar de la serie nueva, que tiene todo para triunfar y nomás no lo logra. Y los mejores momentos de Miracle Man, a todos. Creo que para mí lo mejor de Miracle Man es... cuando él está hablando con su esposa y están hablando de sus poderes y de su origen, su esposa se empieza a reír y dice, esa es la cosa más ridícula que jamás he escuchado en mi vida. Y él se pone casi a llorar. Dice, deja de reírte, esa es mi vida. Entonces, para él, todas esas mentiras que le puso el doctor Gargunz en su mente eran su vida. Y que alguien la vea como algo ridículo es burlarse de él. Y lo que me gusta de eso es que tiene como el doble sentido, porque tiene el sentido dentro de la historia y tiene el doble sentido en la metaficción de que cuando tú le cuentas a alguien acerca de Superman o de Batman o de Captain Marvel, la gente se ríe porque suena ridículo. Pero para ti es súper serio porque tú eres fan de esas series. Hablando del Hombre Araña, que te pique una araña radiactiva y adquieras poderes de una araña es la cosa más estúpida que jamás ha existido en este planeta. Pero para todos nosotros es súper serio. Ese momentito donde la realidad y la fantasía se mezclan durante Miracle Man, creo que te describe todo lo que sucederá después. No sé si ustedes si la están leyendo. No, yo sí, te digo, yo voy en el primer arco. Ajá. Que se llama A Dream of Flying. Y es bastante, ahora sí que... está, para la época, o sea, poniéndome en la época en la que salió originalmente. Sí. Sí estaba muy avanzado de lo que se estaba produciendo en ese momento. Pero tenía, ahora sí quiero preguntarte algo porque yo no lo he leído. En las nuevas historias del anual, o sea, de una historia de Tetra de Garth. Que nunca salió, o sea, ¿qué tal está? Bien. Es una historia que Dios, se nota por qué dijo Alan, porque es esto. Porque es nomás, es, ¿cómo puedo explicar esto? Es una pequeña anécdota en la gran saga de Miracle. Es un pequeño momentito. Es un... ¿qué pasó durante? Lo que pasa es que no sé si leyeron la historia. No. Doctor Vergunza trabaja para el gobierno, le piden crear superhombres, descubre cómo hacerlo, agarra a tres huérfanos, utilizando esta tecnología alienígena, les crea un doble todopoderoso. Entonces, con una palabra mágica, esos niños pueden intercambiar lugares. Entonces, tienes aquí a Mike Moran, dice Kimota, y se transforma, obviamente, en Miracle Man. Después, los otros chicos, creo que tienes a... ¿es que se me olvida su nombre? Es Dickie Dauntless. Es Young Miracle Man. Él grita Miracle Man y intercambia lugares con este cuerpo, al igual que Johnny Bates, que dice Miracle Man, intercambia con este cuerpo. Entonces tienen estos seres ultrapoderosos y los quieren utilizar para que sean armas para el gobierno. Cambia el primer ministro, siente que es demasiado peligroso tener a estos seres ultrapoderosos vivos y deciden matarlos. Entonces ellos crean una nave espacial que es una bomba gigante. O sea, no hay absolutamente nada dentro de esa nave espacial excepto una serie de bombas. la ponen en el espacio, mandan a estos tres personajes a hacer una investigación. Como tú recuerdas, ellos están durmiendo y todo está siendo creado directo en sus cerebros. Entonces, directo en sus cerebros, les ordenan ir a hacer esta investigación, se acercan a esta nave espacial, cuando se acercan demasiado, la nave espacial explota. Y Vicky Dondas muere, o sea, su cuerpo todopoderoso es destruido, y por ende Vicky Dondas se queda en este otro espacio donde intercambió. El cuerpo está como que dormido eternamente. Después tienes a Johnny Bates, que sobrevive intacto con sus poderes y llega a la Tierra, y Mike Moran llega a la Tierra y se olvida que es Miracle Man, se olvida su palabra mágica, ¿okay? Y vive el resto de su vida, bueno, hasta sus años 40, sin recordar que tiene sus poderes. Johnny Bates tiene todos los poderes de Kid Miracle Man sin el raciocinio y la madurez estabilizante de Mike Moran. Él empieza a abusar de sus poderes, ¿okay? Cuando vino la explosión y ellos dos cayeron a la Tierra, Johnny Bates y Mike Moran, creo que es un cura que estaba en la playa, vio la explosión y vio la caída. Entonces Johnny Bates sabe que alguien sabe que está vivo. Él sabe que Mike Moran está vivo, pero no sabe dónde está. Entonces, como no quiere dejar ninguna huella, ninguna pista de su existencia para que él pueda de manera impune, ¿cierto? Seguir trabajando en la Tierra y abusar de sus poderes, decide torturar y matar al cura para que el cura no diga nada. Entonces, es una historia que te establece cómo es Johnny Bates, qué tan basura de ser humano es Johnny Bates, y es básicamente lo que sucede. Además, Johnny Bates llega, amenaza un rato a esta persona y después procede a matarlo. Entonces, no es una mala historia, pero es parte de todo lo que vimos antes, y si extraes esa historia fuera de los mitos de Miracle Man, la historia no funciona. Es una historia que tiene que estar entrelazada directamente a lo que está pasando. Entonces, está bien, y el arte está precioso, y utilizada, pero hasta ahí. ¿Y cuál es la otra historia? Eso se me olvidó. Es tan memorable. Digo, no vale la pena. Si lo quieres leer, para tener todo lo que diga Miracle Man en tu colección, adelante. Si te lo quieres brincar, no importa, no te afecta. Digo, tanto así que se me acuerda la historia de Johnny Bates, que está bien hecha, más que nada por el arte, que está muy bonito, pero hasta ahí. Y la otra historia es tan sin embargo, que se me olvidó que existe. Eso, ya ni sé qué pasa. Y ya la última pregunta es de Pedro Coronado, que dice, ¿tienen mucha química el chico? Al menos a mí me agrada por todas partes. Solo hay gente hablando de cómics. ¿Qué? Solo hay gente grande hablando de cómics. Joey Jr. le llega al niño interno. En verdad parece Billy Batson. Me encanta que hable de cómics. Creo que alguien como él, con lo bien que hace, le habla a los niños a su nivel de cómics. Es una idea solamente. Un abrazo, Lorna y Joey. Pues mira, Pedro Coronado, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me cae muy, muy, muy bien Joey Jr. Pues por eso lo invité al programa originalmente. Y creo que está haciendo un trabajo excelente. Una de las razones por las que le pedí a su papá que lo lleve mensualmente al programa es para que él siga trabajando en esto y vea si le sigue gustando. Y también yo siento que si tenemos a alguien yendo todos los días, puede terminar aburriendo a la gente. Por decir, en el caso de Bernardo Soto, yo ya me aburrí de él, pero sigue yendo. No hay cómo quitarlo de encima, ¿no? Y pues en el caso de Nicolás, creo que hizo un muy buen trabajo en su momento. Entonces, pues hay veces que sí funciona que alguien vaya todos los días. Desafortunadamente, Joey Jr. está en la escuela. Está en la primaria? La primaria. La primaria todavía, entonces solamente no puede ir todos los días, pero haremos lo posible porque vaya muy seguido. Me encanta su participación y estaría muy padre que algún día yo vaya a alguna primaria o alguna secundaria a hablar de cómics y lo lleve a él de invitado para que vean que a esa temprana edad puede haber esa pasión, esas ganas de hablar de cómics y más que nada esa increíble memoria para recordar tantas cosas. Sí. El tipo es mi rival, o sea, memoriza tan bien como yo, o sea, mis aplausos para Joey Jr. Y ya con eso veo que tenemos una hora con 15 minutos más la hora anterior. Van a ser 2 horas. 2 horas y cacho de este programa, más las 4 horas del programa, de la transmisión especial directamente, desde Fantástico. Sí. Si ustedes dudaban que yo podía hablar sin parar por 4 horas, pues voy a demostrarlo en vivo y a todo color. Félix Cuevas, número 835, que es Fantástico del Valle. Mis amigos, José y José van a estar conmigo, y Tachi Camuy ya confirmó. Tal vez vaya El Abandonador, posiblemente vaya a guardar los otros. Esperemos que tener una... Ah, se va a juntar. Que nos juntemos ahí para poder hablar largo y tendido de muchos temas. Y lo más importante, el tema de Spider-Gwen. Vamos a ver si logramos que nos acompañe una Spider-Gwen ahí con nosotros. Y también lo más importante es que todas las personas que vayan ahí a comprar sus cómics, que quieran participar en la transmisión, por favor, acérquense a la mesa, hagan una pregunta o respondan una pregunta o contribuyan con algo, porque una de las cosas más chidas de ir a hacer una transmisión en vivo desde la tienda es que puedes conocer gente nueva. Recordemos que así conocimos a Joey Jr. Bueno, a ver, José, antes de que nos vayamos, ¿algo que quieras decirle a la audiencia? No, nada más de agradecerte por la invitación aquí no, en el no es nada. Comic Manía Extra, y ojalá se hayan divertido y todas sus respuestas así queden satisfactoriamente agradables. Esperemos a José. No, como siempre, igual agradeciendo, participando una vez más en el programa, y pues normal, siguiendo leyendo cómics y disfrutando de eso. Me parece correcto. Muchísimas gracias, jóvenes, por acompañarme, porque sería una de las cosas que he aprendido a través del tiempo, que sé yo aprendí algunas cosas. De vez en cuando, sí está bien un soliloquio por aquí, un soliloquio para allá, pero demasiado soliloquio cansa a la gente. Recordemos ese programa de 9 horas, donde hubo como 2 horas de soliloquio. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias por seguir escuchando el Extra. Muchísimas gracias a mis amigos por acompañarme. No solo a ustedes dos, sino a todos mis amigos que me acompañan en cabina, fuera de cabina. Y esperemos tener gran éxito este miércoles que se aproxima, para hablar, que hablaremos de Spider-Man y otras cosas más que se aproximan. Porque si se logra, puede ser que tengamos la oportunidad de hacer un programa en vivo y a todo color mensualmente en la tienda de Fantástico, donde muchos más ustedes van a tener la oportunidad de participar en estos podcasts, en estos programas. Y siempre es para mí más divertido hacer algo en donde todo puede fallar, porque imagínense, estamos en medio del programa y entra uno de mis enemigos, obviamente voy a tener que decir algo, y si digo algo, no, se puede volver bastante, bastante interesante la transmisión. Por si es el inepto que conocimos ahorita entra, se quiere acercar, le digo, ¿sabes qué? Aléjate de mí o te pueden pasar cosas mucho peores de lo que te pasó la vez pasada. Va a ser un momento muy muy, muy, muy interesante. Entonces, yo creo que todos los trolls que me están escuchando, sería chidísimo que me vayan a visitar, a ver qué se logra, a ver si podemos hacer ahí. Hay un enfrentamiento de máscara contra cabellera. Llevaré mi máscara de batiluchador y a ver qué pasa. Damas y caballeros, gracias por escuchar este programa. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. If I drink this beer, I'll probably have 2 or 3. If I know me, I'll be digging up the past like it's money in the backyard. If I drink this beer, I know it's gonna seem like a good idea to call you up in the middle of the night, tell you how I feel. So why don't you just put it down? The last thing I need to do tonight is push my love drunk, get all messed up. Gonna lead to more, and I ain't sure what to do if I knocked on your door and your boyfriend answered. If I take just one sip, it's gonna get ugly quick. Man, it's tough, cause I'm in love and I need to ease the pain. So why don't you just put it down? The last thing I need to do tonight is push my love drunk, get all messed up. I dream. beer. I'll probably have two or three. If I know me, I'll be digging up the past like it's money in the backyard.